Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 y un minuto de la mañana, hormiguitas. Abrimos de par en par el hormiguero en este viernes 22 de septiembre del año 2006. Juan Herrera, buenos días. Buenos días, hombre. Sé que hay mucha tensión en tu cuerpo, sé que estás muy enfadado con todo lo que está sucediendo en España, en el mundo, asuntos de corrupción, golpes de Estado. Y sobre todo lo que más me molesta a mí es lo del ácido bórico. Ácido bórico. Es una cosa, porque yo soy representante de ácido bórico. Claro, entonces, uno es representante de ácido bórico, ahora de repente el ácido bórico se pone de moda y por ahí tengo yo un problema, porque es que la gente ha empezado a pedirme ácido bórico de una manera desaforada. Se ha corrido la voz de que quita el mal olor de Pinrel, y como hay tanto mal olor en este calor... Pues eso es verdad. Pues es que ya no di abasto. Huele mal el asunto del ácido bórico. 12 camiones vendí ayer de ácido bórico. ¿Qué dices? ¿Cómo te lo digo? O sea, que te estás haciendo millonetis. Por ese lado sí, pero por el otro lado me sienta mal porque me han pedido 24 y no tengo para nada abasto. Yo quiero organizar, si te parece, Herrera, una concentración a las 12 de la mañana. Cada uno desde el punto de España donde esté, para protestar por todo lo que está pasando. Y así hagamos, en general. Sí, en general, una concentración a las 12 de la mañana en la carretera más próxima y que como acto de protesta todos tiremos una albóndiga contra la carretera. Hombre, pues es un acto muy simbólico, muy bonito, porque la albóndiga representa el planeta y de alguna manera pues la carretera representa el tráfico humano. ¿Sí? Y bueno, simbólicamente lo entiendo, pero falta el lema. El lema. Hay que buscar un lema, porque sin lema la gente sale allá a la carretera y dice, tiro la albóndiga, pero tendré que decir algo. Bueno, y que digan, qué bien, hoy comemos con Isabel. Oh, no, qué eslogan, macho. ¿Qué eslogan más bueno? Porque además, como no dice nada, claro, pues vale para todo. Pero eso es lo bueno que tiene un eslogan que no dice nada. Pablo, tú vales para político. Lo digo yo. ¿Sí? Hombre, sin nada más que hay que verte, esa caída de hombros, esa forma de decir que comemos con Isabel. Hombre, y mira cómo muevo los brazos si quiero. Qué barbaridad. Como Zapatero. Eres un cruce de Zapatero y Rajoy. Sí, mira. ¿Tú te has fijado que Rajoy coge los deditos, los junta como si fuera una piña y los lanza delante como si fuera tirando sal? Bueno, a mí me fijarte en sí, eso. No, sí me he fijado, pero Juan, sí, claro, cada político tiene una cosa que a mí me... Cada uno tiene sus cosas. Hombre, pero es que son aportaciones. A mí lo que me gusta de Rajoy es cuando está mirando normal y de repente le salen las dos pelotas de los ojos hacia afuera. Cuando una pregunta no le gusta o le gusta... Claro. Hace... Sí, es cierto. ¿Eh? Es que es como que se expande por dentro. Sí, sí. Igual que cuando, por ejemplo... Pues Pablo, lo que está arriba está abajo. Si hace eso con los ojos, ¿qué no hará con el tercero? Déjalo ahí, porque esto ya es demasiado poético y a estas horas la gente necesita noticias. Noticias, porque la gente se levanta por la mañana y necesita las noticias para ver que las desgracias ya han pasado y que entonces no te van a pasar a ti. Y sobre todo que son ajenas las desgracias. Y cuanto más lejos la desgracia, más dice, bueno, si es cercana dura aproximadamente un semáforo. Ahí. Vamos con ello, el tiempo lo primero, Juan. Bueno, pues hoy tenemos un tiempo también lluvioso. Hay que decir que, bueno, el famoso gordo no ha sido lo que se esperaba, pero alguna lluvia que otra va a caer. Bueno. No mucha, ¿eh? También es verdad que no hay que tirar cohetes. Ayer se veía a todo el mundo paseando con paraguas y no caía agua. Y la gente decía, ¿y qué coño hacemos con el paraguas? Que lo ha dicho la gente. Estamos aquí. Bueno, claro, pero hoy sí lloverá un poquito, bueno, un poco disperso por toda la península. Chubascos de poca intensidad. La temperatura seguirá siendo agradable. No va, van a bajar un poquito, pero no demasiado. Ajá. Bueno, pues esto nos viene bien para la concentración, para protestar por lo mal que va todo. Porque si está lloviendo, cuando lances la albóndiga puedes decir también, soy de los albóndigas en remojo, que es una película, sí, una película muy magnífica, muy buena, que te la voy a grabar porque tú eres capaz de no haberla visto. No, sí. Viernes 22 de septiembre, el Ministerio del Interior. Vamos con la polémica del ácido bórico. A ver, ¿cómo va la cosa? Todo el mundo ha negado lo del... resulta, bueno, vamos a ver. Había una trama que se han inventado los del Mundo, por decirlo de alguna forma clara ya de una vez, que es que había una relación entre ETA y el 11M a través de un tío que habían pillado y que tenía ácido bórico, que es una cosa que es como el cucal, o como una cosa que sirve para el olor de los pies, ¿no? Cierto. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues parece ser que ha venido Rubalcaba, ha tirado de manta y ha dicho, mire usted, lo que ustedes están por documentos, en realidad eran borradores. ¿Eh? Eso no era un documento. El documento de verdad, que lo firmó el científico, que había quitado esta tontería del ácido bórico, y no lo ponía. Y porque no lo consideraba científico. Era una hipótesis, una prótesis. Sin embargo, claro, naturalmente, los berberiscos del Mundo salen diciendo, Interior califica de simple borrador el informe firmado por tres peritos. Claro, entonces estamos con los peritos abajo. Pero claro, detrás del perito habrá uno que sea más perito. Manzanito. Más perita. Está el perito, está Manzanito. Claro, pues ahí está. Bueno, Manzanito ha dicho que eso nada. Y la verdad es que lo que no me gusta de esta noticia, Pablo, es que por lo visto el moro que tenía esto tenía pelos dentro del ácido bórico. Que ¿qué? Es lo que más guarro de todo lo que había. ¿Qué hacía ese hombre con el ácido bórico? Un guarro. Había pelos en el ácido bórico. Pues es un guarro, mira. ¿No serían mechas o detonadores? No, a veces se puede confundir un pelo del culo con una un detonador. Mecha. Pero el problema del ácido bórico, Juan, es que es un material estable. Ah, el material estable quiere decir que en contacto con otra cosa, con cualquier otra cosa, sigue siendo estable. Es decir, si no cambia y se convierte en un material inestable, no es explosivo. Es decir, o sea, que más o menos el ácido bórico, por lo que dices tú, sería como un toro de guisando. Exacto. Que es que un toro, es. Pero es de piedra. Por muy fuerte que lo tires no le contra, por muy fuerte que lo tires contra el suelo, no explota. Ah, bueno. O sea, que el ácido bórico, tú coges el bote y aunque le eches fuego, aunque lo tires fuerte, con una esquina contra el bidet, no va. Eso es lo que pasa. Y bueno, hoy se celebra el debate de política general en el Parlamento de Vitoria. ¿Por qué otra cosa no? Pero celebrar debates, ¡pam! Sí. Allí se tratará el temita del alto el fuego decretado por ETA, del que se cumplen exactamente ahora 6 meses. Las intervenciones del Lendakari y de los grupos parlamentarios estarán centradas sobre este tema y habrá allí mucho refriega. Fíjate que te digo. Porque hay gente que está a favor y gente que no lo está. Bueno, y esta noticia es muy bonita. Tiene que ver con la Unión Europea. Yo tenía un director, cuando trabajaba en Onda Cero, que siempre que tenía algún problema, cuando decía, mira, es que los colaboradores se están pagando el taxi, se están pagando la comida, lo estoy pagando yo de mi dinero, me pagas muy poco, y entonces necesitaría que me dieses una ayuda. Él me miraba, se me abrazaba y me decía, Pablo, tienes toda mi ayuda moral. Ah, bueno. Y entonces... Yo me iba del despacho y decía, bueno, por lo menos tengo su ayuda moral. Pues la Unión Europea nos ha hecho lo de la ayuda moral y se ha solidarizado con España por la inmigración ilegal, pero no ha concretado ayudas. No solo eso, sino que ha llegado incluso a decir que por 25.000 inmigrantes que lleguen a Canarias no se va a hundir España. Ala. Eso lo han dicho ellos. Lógicamente estoy que hablarlo con Ansón, porque Ansón es el que sabe si puede o no hundirse España. Claro. El que tiene ahí el aparato vibrómetro y el que sabe esto. ¿Y cómo ha quedado al final lo del Gordon? Bueno, pues nada, ha quedado en una amenaza y en nada. Al final solamente ha habido un herido leve y 77 familias desalojadas. La tormenta Gordon llegó amainada y más tarde de lo previsto. Con lo cual, fíjate tú, estaba casi como Iberia. Bueno, fíjate, hay una cosa que ya sé que es mal de muchos consuelo de tontos, pero si uno mira por ahí fuera, en los asuntos de corrupción de Marbella son pecata minuta, porque, o sea, lo de Hungría pues es mucho más gordo, o por ejemplo en Italia se ha montado la marimorena. Resulta que hay implicados un huevo de jueces en una trama de espionaje a gran escala de gente famosa del mundo de la política, el deporte y los negocios, de más de 100.000 personas. Sí, bueno, esto se estructuraba nada menos que a partir del jefe de seguridad de Telecom Italia, la empresa de teléfonos que, reproduciendo los métodos policiales para pinchar conversaciones conversaciones telefónicas y tener información privilegiada. Pero bueno, en todos los partes juecen habas, Pablo, no nos engañemos. Porque lo de Marbella es gordo, pero ¿hasta qué punto, por ejemplo, comparado con otras cosas? Pues eso dice Roca. Dice, usted, si yo solamente habré distraído unos miles de millones, ¿eso qué es? Claro, claro, claro. Eso es prestigio. Claro. Eso es prestigio. Eso es nivel. Porque ahora mismo, ¿a que no sabes quién es el tío más famoso de España? Que han hecho una encuesta. Hombre, pues no lo sé. En su época fue Manolo Escobar. En su época. En su época. Ya habrá muchos por ahí, yo que sé, el presidente del gobierno y similares que querrán ser los más famosos de España, los más populares. El más popular de España en una encuesta que ha salido es Julián Muñoz. No me que la cosa es que si te meten en el talego, ¿qué? Y tú eras famoso, te conviertes un poco en el Lute de Marbella. Hombre, el Lute, bueno, es que tienen mucho prestigio, el soprano. Es verdad. El soprano de prestigio, igual la palabra no era la más adecuada. La palabra soprano es, tiene otra cosa. Sí. Bueno, pero Julián famoso. Muñoz, el soprano de Marbella. Sí, sí. Bueno, famoso, el tío más famoso que, por cierto, vuelve a declarar irregularidades y pal. Hay una noticia triste que tiene que ver con Marbella, que es la muerte de caballos pura sangre que tenía el señor Roca. Es horrible, horrible. Eso es horrible porque han muerto de hambre comiendo tierra y efectivamente ese es uno de los problemas que tienen los juzgados. Ya. Que es que intervienen un bien, pero no dedican a nadie para que ese bien permanezca. Amontonan ahí los coches o este tipo de cosas en los depósitos cuando están incautados, pero bueno, esos materiales se rompen, se van corroyendo, con lo cual el valor se pierde y de alguna manera ese valor lo perdemos todos. ¿Sabes? Ayer aparecían en los informativos las imágenes de caballos pura sangre agonizando, claro. Prácticamente torturados, bueno, evidentemente claro. Torturados, muertos de hambre, claro. Y bueno, estas responsabilidades no van a ningún lado, o sea, si un juez mete la pata en esto, ¿a él no le pasa nada? Pues yo me imagino que no, porque dirán que claro, que bastante tienen, que tienen el juzgado saturado, ya, etcétera. Bueno, y la última, según los datos de la DGT, 60.000 conductores han sido ya multados con el carné por puntos. Lo mejor de esta noticia, Pablo, es que hay algunos tíos que ya han perdido hasta 80 puntos. Eso. O sea, han superado, han dado la vuelta al cuentakilómetro de los puntos 3 o 4 veces. Porque creen en la reencarnación y quieren perder los carnés de la próxima. Lo curioso es que la infracción más común es el no ponerse el cinturón de seguridad, conducir a alta velocidad y con el tema del alcohol por encima. Pero vamos, lo que parece que es más común es este tema del cinturón de seguridad, sigue sin ponérselo. Sigue siendo una cosa rarísima, en fin. Son las 7 y 12 minutos, hoy es viernes y todo lo que queda de programa es fiesta. Por la boca muere el pez. Julián Muñoz. No tenga usted la menor duda que Julián Muñoz no se mueve ni un centímetro fuera de la ley. Pero mire usted, tengo las manos limpias, la cabeza limpia y el corazón transparente. Y es que yo tengo las manos limpias, amo la vida y a buen amor, la cabeza limpia, soy un truán, soy un señor, y el corazón transparente. Cada día son más los habitantes de Plutón que buscan refugio en nuestro planeta. Ellos no son tan diferentes. Tú trabajas para sacar adelante a tu familia. Ellos para dominar la raza humana. Ya lo sabes. Aceptar invasiones alienígenas es cosa de todos. Ha llegado el mundo Sci-Fi, un canal de fantasía y ciencia ficción en el que se dan cita a las mejores series y películas de toda la Vía Láctea. Vívelo en Digital Plus. Llama al 902-170-902. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria, lo de despertarse a las 7 de la mañana, incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que no tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Porque tú es que lo quieres todo, llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros con 2 años de garantía y una financiación excepcional. Todo en Renault Ocasión. Continuando con la mayor promoción de la historia en el 10º aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Oiga, yo tengo 7 hijas que son 7 maravillas. Evidentemente no son estas. Nos referimos a la Isla de Pascua, el Taj Mahal, el Machu Picchu, la Ópera de Sydney. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es utilizar tu tarjeta Travel Club. Infórmate en travelclub.es. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. I see you comb your hair. Give me that grin. It's making me spin now. Spinning within. Before I melt like snow. I say hello. How do you do? Yeah.

Son las 7 y 26 minutos de la mañana, estamos en No Somos Nadie, en M80. Las bombillas con las que Thomas Edison defendió la patente de su invento van a ser subastadas por la casa británica Christie's. Bueno, ya sabéis que seguro que hay alguien que las compra por un pastón, pudiendo comprar un halógeno que vale 2 euros. Y ahorras energía, claro, también. Pero es que no, siempre que se subasta algo raro, siempre hay algún friki que está dispuesto a comprarlo. Bueno, he estado mirando en internet, por ejemplo, se ha subastado por una pasta un frasco con aire respirado por Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Por los dos? Sí, por los dos. Es en la misma habitación, durmieron ahí, aire viciado. Yo prefiero, por ejemplo, un pedo de Marlon Brando, que por lo menos si abres el bote sabes que es verdad. Hombre, y enorme. Y tendría que ser enorme. Pero de Marlon Brando. Sí, sí, de Marlon Brando. Y con restos de mantequilla. Una garrafa de 5 litros. De azúcar, por lo menos. Que es agradable. En fin, es una hora de desayuno, vamos a cambiar de asunto. Y Marlon también. Brando está muerto. Eso es bueno. Pues hombre, peor, ahora huele por peor. Eso digo. Ahora huele peor. Porque los pedos de muertos son los peores, no sé. Oye, a lo mejor está reencarnado en alguien. Es lo que se llama el último aliento. Bueno, ya se me ha hecho tarde, perdón. Vale. Bueno, vamos con otra cosa. Hoy en el SMS os queremos preguntar, ¿por qué fricada pagaste un pastón? NSN, seguido de un espacio y el mensaje al 7600. NSN, mensaje al 7, espacio, mensaje al 7600. ¿Te compraste un desayuno con diamantes y te sentó mal el diamante? ¿Te gastaste una pasta en el látigo que usó Ángel Cristo el primer día en el que se le comieron los leones los pies? Después, lo primero que le comieron a Ángel Cristo fue los pies. Ahora entendemos, claro. Ah, no, luego iba de punto. Por eso es bajito. Ya, ya. Romano. Nerón, Nerón. A los leones no les gustan los cristianos. Ni a mí tampoco. Pero es que se los tienen que comer. Pues úntalos con sobrasada, verás cómo se los comen. Mamadísimo, león. Verás que no queda sobrasada. Pues córtate las venas. Ya veo, me las cortaría. Lo que pasa es que son las 7:30 y a esta hora no me circulan las venas por la sangre. No es tan difícil. Estábamos hablando con las hormiguitas que han venido hoy, que está prácticamente esto, que yo no sé si es que han venido en patera, están... está esto que no cabe ni un alma, y les hemos dicho que por favor, si podíamos hacer el ejercicio de vocalización, que hasta ahora viene muy bien, para luego hablar bien y ser así una hormiguita muy educada. Entonces hay que hacer el taratarataratarata, que es difícil, pero no imposible. Vamos a escucharlo y a ver si lo conseguimos. Fuera. Han empezado con mucho ánimo. Oye, que ensayen en casa. Deberíamos hacer un casting abajo en la puerta. Y el que no lo sepa cantar, que no suba. Madre mía, pues entonces me parece a mí que vamos a hacer el programa todos los días solos. Bueno, vamos a ver si por lo menos lo que es tu nombre sí que se lo saben bien. Llega el tiempo con... ¡Mario! Buenos días. Bueno, Pablo, pues viene el panorama con más problemas que Eduardo Manos Tijeras en una guerra de globo de agua. Y es que hoy vamos a continuar con el tiempo revuelto por todo el país, con chubascos más débiles que los de ayer, eso sí, en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana y el norte de Baleares, y que hasta el domingo no van a desaparecer. En el resto tendremos intervalos nubosos con alguna lluvia intermitente. En cuanto al viento, va a soplar de moderado a fuerte en el litoral cantábrico, Aragón, las zonas altas de Madrid y las dos Castillas y en Baleares. Y las temperaturas estarán como Olivia Newton-John al final de gris, más frescas que el resto del tiempo, con un descenso de las máximas en todas las comunidades, menos en Canarias, donde van a seguir exactamente igual. Bueno, pues así están las cosas y nos acercamos ya a lo más importante del día, con los sonidos, con todos los sonidos y también con todas las noticias. Bueno, hay que comenzar hablando de la policía científica y del ácido bórico, que se ha convertido de repente en una cosa como muy famosa. Sabéis que la policía científica ha negado que haya falsificado documentos que relacionan a ETA con el 11M, tal y como aseguraba ayer en portada y así en gordo el diario El Mundo. El diario hacía referencia a un documento que, según la policía, es en realidad un borrador de tres peritos sobre el hallazgo del ácido bórico en casa de un implicado del 11M. La cosa es la siguiente. El procedimiento es que hay unos señores, que son los peritos, que van haciendo un informe y que después se quitan todas aquellas cosas que no tienen fundamento científico. Esta era la explicación que daba el comisario general de la policía científica, que se llama Miguel Ángel Santano, y bueno, pues al final la cosa ha sido que el ácido bórico, que es una cosa que no todos sabíamos, es un producto que se usa como insecticida, como para matar a las cucarachas. Y Raquel dijo también que para el olor de pies. También. Y ella lo tiene en su casa para el olor de pies. Y aparte para el olor de pies, para quitarle el negro al marisco. Para quitarle el negro. Sí, cuando el marisco lo tienes a lo mejor un día en la nevera. ¿Por qué lo compras negro? No, tú lo compras fresco. Lo metes en la nevera y al día siguiente... Pues en tu casa, entre el olor de pies y el marisco negro, tiene que oler bien. Bueno, oye, pues ya está. Vosotros que tenéis el marisco fresco todos los días. Yo doy los trucos caseros. Pudiendo comprar marisco malo, ¿por qué comprarlo bueno? Yo nada más digo una cosa. El ácido bórico es para quitar el olor de pies. Luego, el que no se lo da, a lo mejor, es al que le huele. Porque si es para quitarlo, yo ahí lo dejo. Ay, de momento sabemos quién lo tiene. Qué nerviosa. Te pone Raquel cuando hablas del olor de pies. No, es que os voy a decir una cosa, es que hoy vienen tesis de todo para lo que sirve el ácido bórico. Si os leí los periódicos por dentro, es que sirve para tantas y tantas cosas, pues que el es ácido increíble. Bórico, además de para los pies, para el marisco, las gambas, las cucarachas. Ahora va a ser que el ácido bórico va a ser como el aloe vera, que sirve para todo. Bueno, dentro de nada, pastillas de ácido bórico para adelgazar. Adiós a la soja, ácido bórico por vía anal. Esta tarde voy a ir a comprar ácido bórico, oye, lo voy a tener allí por si acaso. Bien, el ácido bórico, entre las cosas para las que sirve, fijaos, hay una nueva que es para cabrear mucho a Rubalcaba. Eso, el ácido bórico también sirve para mosquear al ministro del Interior y fijaros lo que ha dicho. El Ministerio del Interior no ha falsificado jamás ningún documento. De los documentos que obran en mi poder, que son los mismos que tiene el juzgado, puedo una vez más decir que no existe ninguna relación entre ETA y el 11M. Le he pedido a los servicios jurídicos del Estado que estudien si la noticia puede ser objeto de acciones judiciales por parte del Ministerio y del Gobierno en su caso. Las 7:35, vamos ahora con las palabras del comisario general. En un registro que se hizo en un piso franco de la organización terrorista ETA. Efectivamente, allí se encontró ácido bórico y se ha encontrado también en el registro que se hizo en el domicilio en la Lanzarote de el individuo supuesto terrorista que fue detenido. Pero en ninguno de los casos eso estaba unido a los explosivos ni tenía nada que ver. Concretamente, en la isla de Lanzarote se encontró en la cocina. ¿Por qué? Porque como consta en el acta que se levantó cuando se hizo el registro, el propio detenido dijo que lo utilizaba para matar cucarachas. Bueno, esta es la noticia de la que hablan a todas horas los tertulianos. Y otra noticia que destacan también todos los periódicos y que tiene que ver con la inmigración y la bronca general a España. ABC habla de bronca en la Unión Europea a España por la regularización masiva de inmigrantes. En El Mundo leemos que Austria, Holanda y Alemania culpan a Zapatero del efecto llamada y que rehúsan darle más dinero para la inmigración. Y también La Razón asegura que la Unión Europea acusa al gobierno del efecto llamada y exige más repatriaciones también, y que Bruselas se niega a pagar la factura de los sin papeles. Mientras La Vanguardia titula: Europa censura la política de inmigración de España. Y El País, por su parte, reproduce unas palabras de uno de los representantes de Alemania en la cumbre que se ha celebrado en Helsinki, porque las cumbres tienen que celebrarse siempre muy lejos. Y bien alto. Bien alto. España no se va a hundir por 25.000 inmigrantes en Canarias. Esto es lo que dice. Pero fíjate que nadie se preocupa de los inmigrantes que se mueren por el camino. O sea, no. Se preocupan de que si... Le dicen, apañaos como podáis, porque no os va a pasar nada, que nosotros ya pechugamos con los inmigrantes que nos llegaron hace años. Pero nadie se preocupa de... Mueren más seguramente de los que llegan. Claro. ¿Qué hacemos con la patata caliente? Ahí queda la pregunta. El País dice: una red espió a más de 100.000 italianos a través de la red principal de empresas de telecomunicaciones. Un asunto de corrupción de 100.000 personas en el que están implicados un montón de jueces y que las personas implicadas son todos famosos, empresarios... Bueno, que 100.000 cabe de todo. O sea, habrá sexadores de pollos, habrá de todo, claro. De todo, de todo. 100.000 son 100.000, ¿eh? Cuidado que se juntan todos y se ponen a darte patas en las colillas. A ver cómo hacen 600.000 personas para espiarte a ti solo. Y yo me imagino, claro, yo la democracia de repente es una cosa que dices, no, pues está muy bien eso de la libertad, pero es muy frágil, todavía es muy frágil, sobre todo en lugares como Tailandia, donde han dado un golpe de Estado y parece que a todo el mundo le importa un pepino. Sí. Incluido a los tailandeses. A lo mejor esta democracia que tenían tampoco era tan demócrata. Bueno. No, de todas maneras, lo del golpe está muy bien, porque han dicho que van a devolver al pueblo y de momento no puede opinar nadie de nada, en ningún medio. Está muy bien. Creo que ha llegado el momento de aclarar de una vez qué es lo que ha sucedido allí, ¿vale? Entonces, para aclararlo, vamos a escuchar el comunicado de los jefes militares de una periodista de televisión. Esto, y así ya lo tenemos todo claro. Claro. Es, a ver, así lo, ya lo sabéis. Esto es... และในส่วนของคณะรัฐมนตรีทางคณะปฏิรูปยังคงไม่ดำเนินการใดๆเช่นกันค่ะเพราะต้องอาศัยรัฐมนตรีในการประสานการดำเนินการต่างๆในขณะนี้ส่วนรัฐมนตรีบางคนที่ยังอยู่ต่างประเทศนั้นทางคณะยืนยันนะคะจะไม่มีการขัดขวางการกลับเข้าประเทศแต่อย่างใดขอให้ทำเรื่องขอกลับประเทศได้ตามสะดวกค่ะ Ha dicho algo del Sanka. Ha dicho algo del Sanka. No tenéis ni idea. Esto, perdona, es el sonido de una máquina de tabaco japonesa. Eso significa su tabaco gratis en Japón. Pero... Pues qué largo. Bueno, no sabéis japonés, claro. Ignorante. Es tailandés, de tal manera, pero bueno. Eso digo yo, que para qué sirve saber japonés. No, yo es que el japonés, como lo traduzco sobre la marcha. Es verdad. ¿Cómo era aquello que cantabas en japonés? No, es que no. Tú piensas en japonés. Ya has llegado a un nivel de japonés. Si me lo pones un momento, te lo traduzco. Venga, ¿no? Venga, va. และในส่วนของคณะรัฐมนตรีทางคณะปฏิรูปยังคงไม่ดำเนินการใดๆ El Consejo Administrativo para la Reforma anuncia que los partidos políticos actuales no serán disueltos, pero no pueden realizar actividad alguna hasta nuevas instrucciones. Madre mía, madre mía. Qué cuerda tiene esta. Qué pesado tiene que ser hablar todo el día en este idioma, Santo Dios. Imagínate las operadoras de allí del ADSL. Como no lo acaba en NAN, es wang, tang, wang, las tang, que, tang, las que te llaman para hacerte una tarjeta de crédito y no te dicen, ya son brasas ahora. Sí, sí. Pues imagínate, si te quieres quitar allí de una empresa de esta, le dices, que me quiero quitar el ADSL. No, das un golpe de estado. Bueno, y la Asamblea General de la ONU, que se sigue celebrando en Nueva York, bueno, pues el presidente de Venezuela, el friki... Hugo Chávez, que ayer insistía en que Bush era un diablo, bueno, pues sigue dándole cera al presidente de los Estados Unidos, ya no sabe qué hacer para llamar la atención. Qué pesado, pero le ríen las gracias a todos los que están allí, ¿eh? Hombre, es que ponen pantallas en Caracas, mientras él hablaba en la asamblea de la ONU, ponían pantallas en Caracas para que desde las plazas la gente le jaleara. Bueno, pues ahora recuerda que Bush es un borracho. Este caballero que tienen ustedes de presidente, que camina como, ¿cómo se llama? El vaquero este... Young Wine, soy Young Wine. Ese caballero no tiene la más mínima idea de lo que es la política. Él llegó ahí por ser hijo de papá. Lo fueron llevando. Fue un alcohólico. Ustedes tienen de presidente un alcohólico. Es la verdad. Me duele decirlo, pero es la verdad. ¿Y cómo le duele? Me duele. Me duele muchísimo. Bueno, en Salsa Rosa. Pero, no, ya no existe Salsa Rosa. Dolce, ¿no? Vita. Ahora Dolce Vita. ¿Cómo cambia todo? Bueno, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo el programa, ¿no? Creo que es completamente distinto. Bueno, hombre, no está este de interview, ¿cómo se llama? Calabuche. Calabuche, que daba un poco de seriedad a la cosa. Ahora está Gema Cascos. Ah, vale. Que se ha convertido en periodista del corazón. Rectifico, sí que hay seriedad. ¿Y el madrugón? Pues el madrugón, mira, se lo vamos a perdonar a Joaquín, el jugador del Valencia, ¿no? Está ahora Joaquín en el Valencia. Sí, claro. Vale, pues Joaquín estaba jugando en el Betis, se quiso ir del Betis y llegó Lopera, que es un hombre, pues como es Lopera, y le dijo, vale, ¿te quieres ir del Betis? Pues te voy a traspasar al Albacete. Y si no estás hoy antes de las 9 de la noche, tendrás que pagar un pastón, un montón de millones de euros. Y Joaquín, para que no le pasara nada, tuvo que coger el coche, plantarse en Albacete, y como allí no había nadie, hacerse una foto para decir que he estado en Albacete antes de las 9. Bueno, pues ayer se lo contó todo esto a De la Morena, y como Joaquín está ensalado, pues mira, De la Morena se rió como el cuñado. Es que De la Morena es un poco entre Pulgoso y el cuñado. Este es el momento. Pues si te quieres ir, te va a cedido al Albacete, que lo pone en tu contrato, que te puede mandar donde quieras. Sí. Y tú dices, pues usted quiere que me vaya al Albacete, para claro, Albacete voy. Claro. Y cogiste tu coche, y una vieja y un viejo van para Albacete, a mitad de camino. Y a mitad de camino, y se la mete. Eso, yo, como no me la meneara solo, porque yo iba... Llevo en el coche más solo que la uno, ¿verdad, vos? Sí, sí, sí. Te ibas en el coche y te presentas. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. Ojo, como no me la meneara solo. De todo al pasar y disfrute. Bueno, pues este es el momento. Es que Lopera es un personaje. Lo que no cree Lopera no lo crea nadie. Tendría que ser guionista de sitcom. Pues sabes que Lopera llamó personalmente para decir que él estará, en el momento en que el Barça juegue con el Betis, sí, estará en El Hormiguero. ¡Olé! Lo sé, estoy emocionada. El programa que sabéis que estrenamos este domingo a las 4 y cuarto domingo. En 4. Deberías de saberlo. No sabía yo. Deberías de saberlo. Ya. Domingo ya, ¿lo petamos? ¡Ay! ¿O no? Que todo puede ser. O sea, que eso ya no se sabe. ¿A la gloria o a la mierda? Eso es, a la gloria o a la mierda. Un título. ¿Seréis de una un juguete, juguetes rotos de televisión? Eso es. ¡Ay, como Joselito! ¡Ay, ay, ay! ¡Miedo! No pasa nada. ¡Qué nervios! Bueno, si sale bien, pues bien, y si sale mal, pues era un a programa. ¡A la mierda! Otro programa más. Sí, fuera. Sí, eso dicen todos, pero luego te quedas bien amargado. Que no. Bien amargado que te quedas. Oye, pero luego podemos ir a Dolce Vita como viejas glorias. Eso sí, eso sí. Pero para eso tienes que enrollarte con Pipi o algo. Bueno, hija, ya se verá. Hay que tener mucho aguante, pero bueno. Son las 7:43, el tiempo se echa encima, hormiguitas. Vamos con el SMS. Hoy os habíamos preguntado, ¿por qué fricada has pagado tú mucha pasta? O sea, que dice, yo gané más de 1 millón de pesetas vendiendo mi colección de chapas de cava. Él no, pero hay un friki que se ha gastado más de 1 millón de peras en chapas de cava, que no está mal. Bueno, pero es una inversión tangible, es muy bueno. Aquí dice, buenos días, soy Estela, fanática del rock, y en el concierto de Europe me quedé sin entrada por culpa de mis padres. Pues me tocó la reventa pagando 70 euros en vez de 30. ¡Bueno! ¡Vaya inversión! ¡Qué bastón! ¡Y una hipoteca! El de las chapas de cava sí que se le ocurrió. Me gasté una pasta en un trozo de muro de Berlín y te acabé tirándole una pedrada a un gato una noche con el muro de Berlín, que no es una pedrada cualquiera. Tiene un significado histórico. Claro, ¿no? Un dinero, te gastas un dinero en la pedrada. Yo creo que se está un poquito exagerado, pero Toño dice que ha vendido su casa para comprar la túnica de Yoda, que si es verdad, eso lo queríamos ver. Dice, y mi alma por 6 gramos de pelo de sus orejas. Que te mejores. Y aquí hay uno que no tiene mucho que ver con el SMS, pero que debe estar mal echado. Dice, me gasté una pasta en un trozo... No, regalé una gargantilla a mi mujer en su cumpleaños, incluso flores. Y un mes más tarde se ha acabado todo. ¡Hala! ¡Qué fuerte! Le mandamos un abrazo. Desde aquí. Venga, un abrazo. Da igual, la gargantilla seguro que era bisutería. Claro que sí. Y aquí dicen, me gasté 600 euracos en una Betty Boop que mide 1,5 metros. ¿Pero la gente no tiene mini pisos? ¡Una más! Y aquí dice, yo me gasté la espada doble de Darth Maul de Star Wars, 260 euros. Dice, y no me arrepiento, Alex de Zaragoza, no me arrepiento de nada. Y Gaby parece ser que tenía

Localia presenta a Jamie Oliver, el chef que ha revolucionado la cocina del Reino Unido. Por primera vez en abierto en televisión, los sábados a las 7:30 de la tarde en Localia. Si todavía no nos ves, llámanos al 902-2555-55. Del director Oliver Stone nos llega una historia real de valor y supervivencia. Estamos preparados para todo, para esta no. Nicolas Cage, World Trade Center. Estamos atrapados entre las torres 1 y 2. 29 de septiembre en cines. Hormiguitas, llega el pincho de tortilla con Laura Llopis. Julián Muñoz for president. Julián Muñoz es el personaje más popular de España, al que la gente más reconoce. Por delante de Zapatero y por delante del rey, hombre, y por delante claro, de todo el mundo. Cachuli. El Instituto Gallup, que hace todos los años una encuesta para ver quién es el personaje más popular, pues ha llegado a la conclusión de que es exactamente Cachuli el personaje más popular, seguido de Isabel de IP, y en tercer lugar está Zapatero. El año pasado el más popular era Zapatero y ahora queda relegado, bueno, al tercer lugar. Pues sin... Zapatero, si quieres subir, tienes que meterte en la cárcel, claro. Ya está. O ser corrupto. O ser corrupto. O salir con una folclórica, claro, porque saliendo con una que canta en un coro, pues no tiene muchas posibilidades. Pero puede darse el caso, y estoy casi convencido, de que Cachuli, que Julián Muñoz, irá por la cárcel, sí, y los funcionarios le pedirán autógrafo. Hombre, claro, no es extraño. Y se hagan fotos con el móvil, con él. Comprarán los bolis que chupa. Exacto. Y tengo que deciros que otro que ha bajado, y esto va para, vamos, que tenía razón Juan Herrera cuando decía que no era para tanto, es Fernando Alonso, que ha bajado hasta el cuarto puesto. Rocío Jurado está en el quinto puesto, también ha bajado. Rajoy está en el sexto. Y atención, porque en el puesto número 9 está la infanta Leonor por delante de su abuelo. Dentro de los días le da la pata al abuelo y hereda ella directamente, no la puede corona, ser, porque saltándose tú ves a Leonor, al padre. Tú ves a Leonor y no sabes si es ella o es como otro bebé cualquiera. No, Leonor tiene una napia bastante considerable, ¿eh? Por cierto, que el padre de Leonor, o sea, el heredero actual, ni sale en la encuesta. Bueno. Leticia está en el último lugar y Felipe es que no aparece ni entre los más famosos. Bueno, entre los periodistas, el primero de todos, en el puesto número 11, está Pipi Estrada, por delante de Matías Fra. Pero vamos, que es muy buen periodista. Pero vamos a ver. Matías, tienes que enseñarnos algo, no solamente las modelos que salen en la pasarela. Si quieres seguir... Bueno, la verdad es que no se ha movido del puesto que estaba el año pasado, no se ha llegado a mover, pero ahí está adelantándole Pipi Estrada. Y bueno, ahí lo dejamos. Estos son los más populares y vamos con otra historia. Quiero contaros algo que cuenta hoy El Mundo y que ha hecho un reportaje sobre los Erasmus que están aquí en España. Los extranjeros que ya están aquí, que han celebrado una fiesta para comenzar lo que es el curso Erasmus, que esa fiesta ya sabéis que no termina hasta que no acabe el curso, que empala una fiesta con otra. Qué bueno, guay. Aparecen bebiendo, besándose, bailando, y atención a lo que aseguran. Qué guarros son los Erasmus. Los que llevan el programa Erasmus aquí en Madrid dicen que en los casi 20 años que lleva el programa ha habido hasta 3 Erasmus que no fueron infieles. Hasta 3. 3 Erasmus que no fueron infieles. Eso está mal, eso está mal. De esos 3, 2 mintieron. Lo han inflado el dato. Si te vas de Erasmus, la cagarás. Bueno, o si dejas que tu pareja se vaya de Erasmus, la cagarás. Bueno, pero también es una buena forma de dejar a tu pareja sin crisis. Eso es poco a poco. El distanciamiento, no sé qué, los cuernacos y... Y además te llaman por teléfono y te dicen, Mari, que lo hemos dejado. Sí. Y es que ni siquiera vuelven a... O te mandan un mail. Y ahora vamos... Es que no te quiero hacer venir a Italia. Para decirte que te vayas a... Y ahora hablaros de una cosa muy interesante que ha hecho la Mars Express, que ya sabéis que es la sonda... ¡Mars Express! Es la sonda espacial que ha mandado la agencia europea. Atención, porque la agencia europea ha tirado por suelo una cosa que hizo la NASA. Resulta que la NASA hace unos años, hace un montón de años, 30, hizo unas fotos en Marte y nos llegaron unas fotos donde aparecía la famosa cara de Marte. Sí, sí, sí. Era perfecta. Era perfecta, era una cara maravillosa, una cara humana, enigmática, y empieza, se creó una especie de mito de que había en Marte una cara humana hecha quién sabe por qué cultura marciana. Resulta que la Mars Express, que es la de la agencia europea, ha ido por ahí, ha hecho una foto, y las fotos revelan que en realidad la cara de Marte es... una montaña erosionada por el agua y por el aire, y lo que parecían ojos, nariz y boca son rocas erosionadas. ¿Cómo se llama la cara de Marte? No, ¿qué? ¿Qué? La Mars Express. ¡Mars Express!

que no, que para Caperucita no tenía hipoteca. Que sí, que no tenía, pues no. Que sí, porque su papá había hecho una casa de morcilla de sangre y había hecho una hipoteca. ¿Casa de morcilla de sangre? ¿Estás segura de que no era de chocolate? Ma, a lo mejor era de chocolate, pero estaba rellena de sangre porque Rácula era el aparejador de la casa. ¿Qué hora es? Pues son las 8. Pues vete, que ya me han metido en la trola de hoy. Pues no hay... Irina, que sepas que eres un pozo de sabiduría. ¡Que vale! Por aquí hay alguno que se la acaba de comer, ¿verdad? Sí, vaya, vaya. Hombre, explícalo, explica, porque no, dicho así. No, que lo explique Damián. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Que estábamos hablando del Erasmus aquí en Petit Comité, y ha dicho uno, Alex Bet, uno del foro de Ajo y Cigarro, que él fue de Erasmus y no fue infiel. A lo que tú le has respondido... Que será porque no tiene novia. Cuando quieras vuelves. Ah, ya que encima ha dicho que sí, que es verdad. Que sí, que es verdad, que oye, novia. Vamos a despertar al sol, esta es la segunda hora de No Somos Nadie. Bueno, vamos con las cosas y los casos. Eso lo decía Tico Medina y le funcionaba, por eso lo repetió. A ver, ¿dónde está el tiempo? Lo he perdido. Y las tiempas. ¿Dónde pone tiempo? Tiempo inestable, atención, tormentas en Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, en el interior de Cataluña y el norte de las Islas Baleares y también en la Comunidad Valenciana. Esto para hoy, es decir, tenemos tiempo inestable. Ya en el centro y el sur está la cosa un poquito mejor, quedará alguna nube, posibilidad de precipitaciones mucho más baja, y eso sí, van a bajar las temperaturas en todos los sitios, menos en Canarias. Mañana sábado, el tiempo seguirá revuelto, todo seguirá bajo las bajas presiones, precipitaciones que se esperan siguen en Galicia, las precipitaciones también en el Mediterráneo, en el resto de España lluvia pero débil, o sea, la meadita de perro, y el domingo 24 de septiembre empieza el hormiguero. Y habrá lluvias intensas en el noreste peninsular. Perfecto para quedarse en casa viendo los hormigueros. Y además la buena suerte. Baleares, perfecto también para quedarse viendo los hormigueros. Y en el resto, temperaturas en ligero descenso. Vas a salir a la calle con las temperaturas bajando. Vamos, que menos en Canarias no van a haber en todas partes. Vas a coger un constipado. Son muy fieles a los hormigueros. Es que coges un constipado ahora y ya no lo sueltas hasta el verano. Bueno, vamos con las noticias. El disparate del ácido bórico podría ser la noticia fundamental del día, a la que hoy se le va a seguir dando bombo y platillo. La policía científica ha negado que haya falsificado documentos en relación con ETA y el 11M, tal y como aseguraba ayer el diario El Mundo. Este diario, os recuerdo que hacía referencia a un documento que, según la policía, es en realidad un borrador de tres peritos sobre el hallazgo del ácido bórico en la casa de un implicado en el 11M, que coincidiría con una cosa que también encontraron, que es lo mismo, el ácido bórico, 5 años antes en un piso franco de ETA. El ácido bórico, según ha explicado el propio comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, es un producto que se utiliza como insecticida y también como desodorante de pies. Y para fabricar cosméticos. Y para quitarle el negro. Cuando se pone un poco negra la cabeza de la gamba, sí. Le pones un poco de ácido bórico y se pone rosa. Y para alicatar los baños, para lo que quieras. El ácido bórico es vale para todo, menos para hacer explosivo. Lo digo porque es un pequeño detalle. Hombre, a veces se han hecho explosivos con fertilizantes. Sí, pero el ácido bórico es un material estable. Para todo lo que estalla, tiene que ser un material inestable. Sí, pero si el ácido bórico... Pablo, ¿cómo estás? Desde que haces las secciones de la ciencia, vas a hacer la sección de la ciencia en el hormiguero, está expuesto que vamos. Bueno, la cosa es que el material es un material estable. Si es inestable, cuando lo juntas con un reactivo, entonces ya pues talla, pero si no, no. Claro, es que... Has dejado seca. Pero si lo juntas con dinamita, ¿qué pasa? ¿Eh? Pues lo que estalla será la dinamita. Ah, no. Pero el ácido bórico se queda igual. Claro, pero si estás haciendo una bomba y te huelen los pies, te distraes muchísimo. Pues necesitas el ácido bórico para poder hacer la bomba relajado. Todo encaja, esto es una trama. Por fin, un aplauso para esa... ¡Bravo, gracias! Bravo. Y una vez resuelto el misterio del ácido bórico, Pablo sigue con la siguiente noticia. Rubalcaba te va a fichar. Rubalcaba se ha mosqueado con el ácido bórico y también con el mundo y ha dicho esto. El Ministerio del Interior no ha falsificado jamás ningún documento. De los documentos que obran en mi poder, que son los mismos que tiene el juzgado, puedo una vez más decir que no existe ninguna relación entre ETA y el 11M. Le he pedido a los servicios jurídicos del Estado que estudien si la noticia puede ser objeto de acciones judiciales por parte del Ministerio y del Gobierno en su caso. El Mundo, lejos de rectificar, sigue en sus 13 y solo hay que leer el título de su editorial para darse cuenta. Dice, no será con más falsedades como el Gobierno recupere su crédito. En portada vemos este titular, Interior califica de simple borrador el informe firmado por los tres peritos y publican una fotografía del comisario general de la Policía Científica del que dicen que es un reconocido socialista. Bueno, no lo ven así el resto de los periódicos, El País, vamos a hacer una visión global, de nuevo un insecticida para relacionar ETA y el 11M y cuenta que tres policías químicos redactaron hace un año un borrador de informe sobre una pequeña cantidad del ácido bórico usado, entre otras cosas como insecticida, encontrado en la cocina de la casa de Lanzarote de Hassan el Hasqui, imputado por el 11M. Pero y no es solo Hassan. Eso. También se encontró, además, en la casa del Husky y 5 años antes, en casa de la banda terrorista, en el año 2001, no solo se encontró ácido bórico, también se encontró otra coincidencia. Agua. En ABC también se destaca polvos de ácido bórico. Me he cansado, mira. Oye, pero el agua para el dolor de pies también va bien, ¿eh? Con jabón. El agua, le das agua al pie y también le viene bien. Que a lo mejor sí que había relación, yo qué sé, lo que la llaman a los de ETA. Oye, ¿qué usáis vosotros para los pies? Pero vamos a ver, ¿qué no saben que está el de dolor? ¿Qué manera de desviar las cosas? Cuando yo soy ternera le huele los pinreles, ¿qué se pone? Ácido bórico. Bueno. Bronca masiva a España por el asunto de la inmigración. ABC habla de bronca de la Unión Europea a España por la regularización masiva de inmigrantes. Austria, Holanda y Alemania culpan a Zapatero del efecto llamada y rehúsan darle más dinero para la inmigración. La Oye, razón. Pero Angela Merkel no era tan solidaria. Le dijo Angela a Zapatero Merkel, que nos iba a ayudar. Básicamente en este asunto, ¿tú te acuerdas de la fotografía que salía de Angela Merkel enseñando el culo en bañador? Sí, cuando se le abrió el albornoz. Ya nos dio todo lo que nos tenía que dar. Oye, es que los alemanes dicen que ellos apechugaron cuando tuvieron su inmigración, que la pasaron muy mal, pero se apañaron. Que nos apañemos ahora nosotros como podamos. Pero el problema está en los que vienen y mueren por el camino. Eso es. ¿Qué va a pasar con todos estos? Ahí está, ¿qué hacemos? Tenemos muy poco. No tenemos medios para parar eso. Y hablando de otros asuntos, son las 8:07, Julián Muñoz vuelve a declarar por presuntas irregularidades en convenios urbanísticos de Marbella, que esto te sonará pues como a lo de todos los días, pero tengo un dato nuevo, el agujerito. ¿El agujerito? El agujerito que ha podido hacer Julián Muñoz, Cachuli, el tío más famoso de España según la encuesta de Gallup. El más popular. Pues el agujero que le hizo al ayuntamiento podría alcanzar los 136 millones de euros. ¿Qué tío? ¿Cómo agujerea? Eso es un birbiquí. El Black Decker. Y no Gallardón. Y en el capítulo más que triste, ofensivo de la corrupción en Marbella, ayer veíamos los caballos de raza, de los puras sangres intervenidos a roca al cerebro, muertos por dejadez. La cosa es que es absolutamente indignante ver cómo, bueno, se toma una resolución judicial y de repente pues hay unos caballos que se están muriendo de hambre porque lo llaman de manera más suave. Lo que estaban comiendo es tierra, esos tierra. Caballos. 3 de los 103 caballos han muerto de hambre. Hay muchos que están muy mal. Hay 7 que están a punto de morirse y vamos. Pero... Y ayer, bueno, pues ayer veíamos en el telediario pues caballos agonizando con una imagen y luego seguían las noticias. O sea, que no pase nada, es alucinante. Se equivocaron, están dando agua a los disecados que tienen el calor. Atención, detenidos por intentar robar un guacamayo en Barcelona. Los gritos del ave exótica alertaron a una vecina del robo. Y los gritos de la vecina alertaron al guacamayo. Ah, claro. Lo típico cuando te das un susto. Eso que llegas, esto pasa mucho, que de repente hay uno que está en la cocina y de repente está haciendo un huevo frito, se le incendia la sartén y empieza... ¡Ah! Y viene otro de fuera y cuando lo ve hace... ¡Ah! Ya está, y no es nadie apaga. Esta es la ayuda que puedes esperar de mí. Muy bien. Hoy se celebra el Día Mundial sin Coches, una de las cosas que más éxito Hombre, tiene en el mundo. No hay ni uno, como el día sin tele. Sal a la calle y verás como no hay ni uno. Un desierto. Y si quieres volando. Divertirte, vas a los coches que estén en los semáforos y dices que no, que es el Día Mundial sin Coches. Pero podían juntarlo, el día sin tele y el día sin coche. Hay otro día. Sí, el de Internet, el día sin Internet. También con un éxito tremendo. En fin, estas son las noticias y ahora el madrugón. Que se lo perdonamos a Joaquín, el jugador del Valencia, que tuvo aquella aventura cuando se quiso ir del Betis y Lopera lo mandó a Albacete y que tenía que estar allí antes de las 9. Ayer se lo contó a José Ramón de la Morena en el tono Joaquín. Pues si te quieres ir, te va a cedido al Albacete que lo pone en tu contrato, que te puede mandar donde quieras. Sí. Y tú dices, pues usted quiere que me vaya al Albacete, para claro, el Albacete, pues voy. Albacete voy. Y claro, cogiste tu coche y una claro, vieja y un viejo van para Albacete. Para Albacete, y a mí también se la mete. Y yo, como no me la meneara solo, porque yo iba... Yo iba en el coche más solo que la una, pero Ramón. Sí, sí, sí. Te ibas en el sol, en el coche y te presentas. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. Como no me la meneara solo. De todo al pasar y disfrute. Y no somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. ¿Hay algo más importante que tu salud? El País te acerca la guía de la salud de la prestigiosa Clínica Mayo para que cuides de ti y de los tuyos. Una obra especializada donde aclarar dudas e interpretar los síntomas más comunes para mejorar el bienestar de toda la familia. Este domingo primera entrega y archivador gratis. Y cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega por solo un euro con El País. Cacique presenta El chamán aprovecha las confusiones que se producen en la noche. La leyenda busca a los elegidos y comparte con ellos nuestra sabiduría. La desconocida. Esto por lo del otro día. Y Tony. Esto es un error, yo no soy Tony. Esta noche, la sombra del chamán te acompaña. La llamada. Un cortometraje de Cacique. Solo en escuchalallamada.com. Cacique, Rogañejo Superior. Continuando con la mayor promoción de la historia en el décimo aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Oiga, yo tengo 7 hijas que son 7 maravillas. Evidentemente no son estas. Nos referimos a la Isla de Pascua, el Taj Mahal, el Machu Picchu, la Ópera de Sydney. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es utilizar tu tarjeta Travel Club. Infórmate en travelclub.es. Sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 5751-5751. Aquí le huelen los pies a alguno. ¿No tenéis biobórico o algo? ¿No tenéis de eso? Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Con Pablo Motos. Os he dicho que Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. Hombre, a ver si luego no sabéis que el patrocinador de las músicas minúsculas es Ecovidrio. Sí, lo sabemos. Bueno, pues Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. Claro, tampoco sabéis que ahora lo que llega es... ¡El acomodador! Hay que incorporar nuevos chistes, nuevas movidas a eso de se abre el telón. Voy a ello. Se ve a un señor diciendo... Pues yo inventé la noria. Estaba un día y se me ocurrió la noria. Lo que pasa que luego vino uno y lo registró como idea suya, pero el invento es mío. Yo inventé la noria. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El padre de la noria. Se ve al exnovio de Terelu arrastrando los huevos en la isla de supervivientes. Qué bueno. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Pippi Landström. Otro acomodador se abre el telón y se ve a Jesús Gil, que en paz descanse, bueno. ¿O no? Que le da un maletín a Julián Muñoz. Luego viene el señor Roca y Jesús Gil le da otro maletín. Viene Marisol Yagüe y Jesús Gil le da otro maletín. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Gil da. Gil da. Corto, ¿eh? Escueto. Gil da. Que son de estos de a contrapelo. ¿Eh? ¿Quién es otro contrapelo? Se ve a Michael Jackson con sus amigos grabando un vídeo disfrazados de zombies. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Thriller Oz. Uno de estos contradictorios, los que queráis. Venga, de 10 y 10. Voy a hacer uno normal. Se ve a un señor que le dice a otro: te cambio este pájaro por un macarrón. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Tordo por la pasta. Bien bonito. Sí, muy bonito. Se ve el mítico jugador de fútbol Puskás que se va a Corporación Dermoestética y se hace travesti. ¿Cómo se llama la película? Mujer blanca soltera Puskás. Vale, otro idiota. Se ve a Acebes que se ha infiltrado en una banda enemiga de los Latin Kings. ¿Cómo se llama la película? Ángel Nieto. Bueno. Nieto, se ve a un náufrago, se abre el telón y se ve a un náufrago solo en una isla y después de 10 días aparece un avión, le tira una caja desde el cielo y entonces el náufrago va a abrirla y dentro hay un kimono, un cinturón negro y unas babuchas. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Karate Kid. Y el último, se ve a un militar que vuelve después de 2 años a casa. Y cuando vuelve se va a acostar con su chica, que no para de fumar, y se da cuenta de que ella no se ha depilado desde que él se fue. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Gorilas en la niebla. Ahora, ¿cómo? Uno guarro para terminar. Uy, siempre viene bien. ¿Pero para qué guarro? No es guarro, es real. Es real. No guarro. ¡El acomodador! ¡El acomodador! Auch wenn sie anderer Meinung sind. Schnee, auf dem wir alle Talrad fahren. Wir enthalten jedes Kind jetzt am Kinderlied. Radine, du. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat gekraut und wir sind gar nicht dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Vamos, vamos, vamos. Venga, aunque seas Beckham, sonríe. ¿Tú sabes que cuando sonríes se levantan y se ponen en marcha 32 músculos? ¿Qué me dices? ¡Qué gimnasia! Pues no es tanto, no es tanto. David Beckham está de bajón. Lo siento, pero ya no es la estrella del Madrid. Oh. Fabio Capello le ha dejado en el banquillo, no le ha convocado para la selección inglesa, pero es que además... ¿Quién? ¿Fabio Capello no le ha convocado para la selección inglesa? ¿Cómo es? No, y luego además lo que más le fastidia a Beckham es que ya no es el guapo del equipo. ¿Qué pasa? Yo no sé lo que he dicho. No, que Capello no tiene nada que ver con la selección inglesa, pero vamos, que Pepo Hernández tampoco la ha convocado para el baloncesto. Da igual. Bueno, no, ya sabéis que no soy el que más sabe de fútbol del mundo. Vale. La cosa es que en el equipo está Cannavaro. Sí, lo han traído de Italia, que ha sido elegido por las mises italianas el más bello de Italia. La verdad que es monísimo. Oye, el rap de Beckham ya no es el más guapo, ha llegado Cannavaro. Cannavaro. El más guapo es el que más novia tiene. Ven, Cannavaro. Andrés Calamaro. David Beckham ya no es estrella, se mete con él más que pollella. No le gusta Fabio Capello, ahora en el Madrid Cannavaro es el más velo. Pobre Beckham ya no crea euforia, llora en el hombro huesudo de victoria. Como la pija es un despojo, al apoyarse se saca un ojo. ¡Qué bajón, qué bajón! Beckham ya no es el bombón. No le gusta Fabio Capello, Cannavaro ahora es el velo. David Beckham luce flequillo de suplente en el banquillo. El segundón le tiene Capello, es que Guti le copia hasta el pelo. Pobre Beckham, Guti no le imita, como Cannavaro se deja la calvita. Pero si Guti va rapadito, también se llamará Arancha Bendito. ¡Qué bajón, qué bajón! Beckham ya no es el bombón. No le gusta Fabio Capello, Cannavaro ahora es el pelo. David Beckham está en crisis, ha llamado a su amigo Tom Cruise. Tom le ha dicho, te ayudo otro día, que tengo reunión de la cienciología. Pobre Beckham llora por los rincones, mientras Victoria se prueba tacones y canta por lo bajo a Rilly Rilly Bon. Cannavaro está más cañón. ¡Qué bajón, qué bajón! Beckham ya no es el bombón. No le gusta Fabio Capello, Cannavaro ahora es el bello. David Beckham en el vestuario busca secreto de su adversario. Que tiene Cannavaro, que la desvela. ¿Será ese pedazo de mortadela? Pobre Beckham, menudo bajón. No le quieren ni en su selección. Hasta la Obregón le dice con saña, ahora prefiero comer lasaña. ¡Qué bajón, qué bajón! Beckham ya no es el bombón. No le gusta Fabio Capello, Cannavaro ahora es el velo. David Beckham está en crisis, ha llamado a su amigo Tom Cruise. Tom le ha

Las aventuras de Alamustia. Malatesta, no ha hecho nada más que empezar la temporada y ya estoy hasta el gorro de Capel. ¿Qué? Eso no me lo dices a mí en la calle. ¿Que no? ¡Mira! ¡Estoy hasta el gorro de Capello! ¡Maldita sea la mustia, defiéndete! ¡No! ¡Todos los italianos sois iguales! ¡Todos los de la mustia sois gilipollas! ¡Muere! Bueno, son las 8:31 y no retiro lo de Capello. Lástima, ¿no? Lástima, pero adiós. Dios mío, qué drama. Pues nada, que Marron está otra vez con el ordenador. Ah, es que hemos nombrado antes a IP. Bueno, pues resulta que hasta las 9 no hay tiempo de Marron, no hay que hay canción, porque hoy es viernes y los viernes siempre hace canción, hace tema. Nada, venga a hacer tonterías con el cachuli para arriba y para abajo y bueno, mira lo que ha pasado. Bueno, nos tenemos que conformar con un tiempo normal, que sepáis que el tiempo está inestable a las 9 el tiempo de Marron, ¿eh? El tiempo está inestable y va a llover hoy en... Pues bueno, Galicia sigue con su movida, ya sabéis que al final, bueno, pues el Gordon ha dejado 77 personas que han tenido que ser desalojadas y afortunadamente solamente un herido leve. Pero sí que se llegaron en algunos momentos a vientos de 180 kilómetros por hora, atención. Bueno, hoy decía va a llover en Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón, interior de Cataluña, norte de las Islas Baleares y también en la Comunidad Valenciana. Y luego ya en el centro y en el sur de la península quedarán algunas nubecillas y la posibilidad de precipitaciones pues es mucho menor. Y mañana y pasado vamos a tener aguachirri prácticamente en toda España, pues eso, agua de meadita, una cosa que sea así tremenda. Y las temperaturas, eso sí, van a bajar un pelín. Ese es el tiempo. Y ahora, con Self Trade Bank, llega el zumo de periódicos. Bueno, pues el periódico viene hoy pues bastante sorprendente. Tengo cosas curiosas. Por ejemplo, El Mundo dice que Solarbe, la misión que desentrañará los misterios del Sol. Fijaos, Solarbe, ¿dónde está Florentino Pérez? Aquí detrás. O al menos Julián Muñoz, porque es que todo el Solarber huele a urbanización. Yo lo veo claro. Van a Marte a buscar terrenos. Al loro. Boeing construirá, mientras tanto, un muro virtual con 1.800 torres para sellar la frontera de Estados Unidos. Parece que tienen también problemillas allí con la inmigración. Ahora, no deja de ser curioso que se lo encarguen a Boeing, la empresa que fabrica aviones. ¿Será que vienen allí vienen con aviones de vuelo bajo? No sabemos el sistema. Lo cierto es que estas son las contradicciones que tiene la información. 265 conductores han perdido desde julio los 12 puntos de su permiso. ¿Qué estarían haciendo estos tíos para perder los 12 puntos? Jugando al póker o algo. Apuesto mis puntos, porque hay gente que jugará con estas cosas. Cuando una cosa tiene valor, se puede utilizar para algo. Siempre hay alguien que compra y alguien que vende. Y si han perdido 12 puntos, siempre los pueden recuperar. Este dato estadístico suena a estrategia de la DGT para decir que todos los que han perdido puntos, para la amenaza que les sirvió. Es que llega el fin de semana, Pablo. Llega el fin de semana y hay que buscar algún tipo de reactivo, porque la verdad es que al principio hizo salida de caballo pura sangre. Duró poco, Pero luego después ha tenido parada de burro manchego. Total. Y entonces, para ver si se reactiva, pues están tratando de meter aquí esta cosa. Lo más curioso es que los accidentes siguen llegando exactamente por las mismas cosas, que es el cinturón de seguridad, la velocidad y el alcohol. Efectivamente. Pues lo que pasa es que también es verdad que esas son las causas que las que se simplifica el asunto. Sí. Y voy a colocar aquí un MacGuffin. Vale. Hay un porcentaje de accidentes que se sabe que son suicidios. Pero esos nunca se dan como causa. Quiero decir que es que dentro de las causas de accidente hay muchísimas. Y entonces luego después se adjudica a una causa, y digamos que externa. Pero un accidente se puede causar por muchísimos motivos. Otro asunto que viene por aquí es un juego de mesa, que es una especie de Monopoly para terroristas, que aparece con un juego de mesa que incluye armas nucleares y kamikazes para lograr el premio, que es el petróleo. Y es que, como decía antes en lo de los puntos, cuando hay un elemento de actualidad, alguien siempre lo coja para hacer dinero. Es así de claro. Otro asunto es lo que le viene para Más Allá, esa revista que le gusta tanto a Juanito y a Damián. Más Allá. ¿Por qué? Porque el Atlantis tenía detrás de la nave unos objetos indeterminados, oscuros. Y hoy viene en La Razón una auténtica bicoca para Más Allá. Yo aquí preveo 12 o 13 números. Pues dice, Atlantis aterriza con éxito tras 12 días en la estación espacial sin aclarar los objetos que estaban a su alrededor. misterio que, según dicen, permanecerá para siempre. Ahí lo lleva. O sea, ¿ahí hay una bicoca o no hay una bicoca? Se ve venir. La policía ya ha identificado siglas de personas que entregaron y recibieron dinero de Roca. Lo cuenta la ABC. Esta gente de las siglas estará en este momento en el cuarto de baño. Me lo veo venir. Pues claro, mientras tú te quedas en sigla, pero vamos, por la sigla le quieren meter un paquete a Valverde, la estrella del ciclista, el ciclismo español. ¿Verdad? Porque parece ser que en la famosa lista aquella que pillaron al juez Eufemiano, digo, al médico Eufemiano, parece que había unas siglas que podrían decir Valverde y el número de su perro, el nombre de su perro que se llama Piti. ¿Piti? Piti. No sé, pero vamos, lo cierto es que ha salido a defenderlo la Federación Española y el Consejo Superior de Deporte diciendo que Valverde no figura en esa lista y que lo quiten de ahí. Pero como se está celebrando este fin de semana el Campeonato del Mundo de Ciclismo, por eso sacan a este hombre ahí a colación. Y una cosa que también es el electrodoméstico del futuro. El electrodoméstico del futuro es una máquina para planchar. Lo plancha todo. Y es un artefacto, eso sí, vale un dinerito, ¿eh? Sí. Estará entre los 1.600 y los 1.800 euros. Y también hay que decir que es una especie de armario donde se mete la ropa y actúa por calor fundamentalmente. Pero también hay que currar, ¿eh? Porque sí, tienes que meter en cada manga un artefacto, que es una especie, una especie de muelle. Sí. Luego después en lo que es la parte gorda del pantalón o de la falda también tienes que meter otro artefacto. Y la ropa bien separada y que sea de algodón y no sé cuántos rollos más. O sea que, bueno, acabas antes planchando. No se puede, pero claro, el sistema mío, que era meter la ropa debajo del colchón, es el más eficaz que se ha hecho hasta ahora. Es más cómodo. Herrera. En el hormiguero, lo digo para todos aquellos y todas aquellas que sé que son, durante el año pasado cuando hacíamos los bolos nos encontrábamos fans de humor amarillo por todas partes, incluso había una asociación donde se reunían en un pub solo para ver las cintas en las que comentabas las antiguas ediciones de humor amarillo. En Cádiz hay una especie de fans que hay allí. Hay un grupo de gente que se dedica a eso. Hay gente que estudia la cábala y gente que estudia humor amarillo, ya sabes. Y en el hormiguero vas a debutar de nuevo con nuevas entregas. Sí. No de humor amarillo. No. No de humor amarillo. No, pero es que humor amarillo no hubo más. Se terminó hace años. Sí. Lo que están haciendo ahora es repetir las imágenes aquellas. Pero hay nuevas imágenes completamente inéditas de una cosa que has llamado Japón Ibérico. Señor, Japón Ibérico. Porque es que hay una tesis, Pablo, que es clave. España se está volviendo japonesa. Solamente tienes que mirar los periódicos y ver las caras de nuestros políticos. Ahí tienes, por ejemplo, a Maragall. ¿Quién dice que Maragall no es japonés? No, no. Maragall, ni su propia claramente mujer. Claro. No. Sí, su mujer le dijo ayer arigato. Claro. Y entonces, claro, como hay ahí esa tesis de que resulta que nos estamos japonizando, por la misma idea del espejo, en Japón hay mucho de España. ¿Ah? Y ahí está el asunto, la ida y la vuelta. Y creo que con el ánimo de intentar llegar un poquito más allá de la raya y pasártela, vas a hacer un reportaje de investigación. Cada semana cogeremos una noticia que nos parezca suficientemente sugerente y meteremos el dedo en la zona donde nadie mira. Porque todo el mundo, cuando un dedo apunta a la luna, todo el mundo mira a la luna. Pero a mí me gusta ver la roña del dedo. No lo puedo evitar. Bien, estamos ansiosos. Pues reconozco que estamos ahí ansiosos andamos. El resto del equipo, porque ayer se fue a un lugar que no vamos a decir, pero y se fue Juan Herrera con una cosa que va a ser un antes y un después dentro del reportaje televisivo que vamos a llamarle el monópodo. El monópodo, la técnica del monópodo. La técnica del monópodo, que no podemos decir más. El hormiguero, el próximo día 4 a las 4 y cuarto. Ya 24. En 4. ¿Qué he dicho? 4. Muy mal. 24, 24. Pasado mañana. Este domingo. Bueno, esto ha sido el zumo de periódicos con cuñita incluida. Y si quieres saber todo sobre los fondos de inversión, llama al especialista, llama a Self Trade Bank al 902-88-88-88 o entra en selftrade.es. Buenos días, quería informarme sobre fondos de inversión. Muy bien. Querría saber si me ofrecerían ustedes alguna ventaja. Por supuesto, le regalamos un calendario con la foto de un monumento emblemático. A ver cuál toca este año. ¡Anda, qué suerte! ¡Otra vez la Giralda! Mejor ven a Self Trade Bank. Como complemento a tus fondos de inversión, te ofrecemos una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Self Trade Bank, especialistas en fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. Llega el pack Mega 20 de Yastel, la oferta más grande jamás contada. Por solo 20 euros, navegarás con mayor velocidad y capacidad con tu ADSL de hasta 20 megas. Harás llamadas nacionales y a móviles gratis. Disfrutarás de más de 30 canales con Yastelia Televisión. Todo por solo 20 euros al mes hasta fin de año. Infórmate. Yastel. Llama gratis al 1510. ¿Y el postre de la casa que tiene? Uy, pues eso lleva dos plátanos flambeados acompañado por tres bolas de helados, todo cubierto de nata chantilly, topping de chocolate, lo que es el típico pijama. Pues el mío que sea light. Señorita, es que esto no es Renault Ocasión. Llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros y una financiación excepcional. Renault Ocasión, porque tú es que lo quieres todo. Tigres, ¿cuántas crías tienen? Dan a luz dos o tres cachorritos que nacen ciegos y tan pequeños que solo pesan un kilo. El país acerca a los niños sus animales favoritos en una colección única para que se diviertan aprendiendo. Este sábado el libro del tigre y el domingo el elefante por solo un euro con El País. Consejos que no dan las madres. Joven adolescente, seguro que en algún momento te da por intentar grabar una película de animación con plastilina en tu casa. En tu cabeza suena bien, pero tu juventud es breve y el resultado va a ser 10 segundos de un muñeco que no se sabe lo que es, moviéndose fatal y sin nada de gracia. ¡Ánimo con la película! Y recuerda, solo el zumo recién exprimido sabe a zumo recién exprimido. El resto de zumos tiene un ligero, aunque persistente, sabor a culo que no sabemos a qué se debe. ¡Vaya piernas largas! ¡A que quedan bien! Son los leggings de Green Coast y solo cuestan 7,90 euros. ¿Y tú sigues con el aire militar, veo? ¿No son totales estos pantalones de camuflaje? Pues la verdad es que sí. ¿Mola tu estilo? Solo 39,90 euros. Son Green Coast también. Piernas largas y chicos con estilo. Para empezar bien... ¡El otoño! Green Coast. Te lo pruebas. ¿Te gusta? Te lo llevas. Solo en la planta joven del Corte Inglés. ¡Anímate, hormiguita! ¡Anímate, hormiguita! ¡Pero no somos nadie! ¡Yo papio moto! Son las 8 y 44 minutos de la mañana, estamos en No Somos Nadie en M80, echando la medianita del viernes. Y bueno, ya sabéis que esta semana arrancaba la pasarela Cibeles con la polémica sobre el peso de las modelos, rechazando a todas aquellas que no estaban alrededor de un mínimo de 18 de masa corporal. El tiburón Fernando Domingo ha llamado al IFEMA para intentar conseguir un imposible, que le dejen desfilar a él en la pasarela Cibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, ¿es lo de Cibeles? ¿Quién quiere hablar de Cibeles? ¿Para qué tema es, por favor? Vamos a ver, mire, es lo siguiente. Yo llamaba porque toda mi vida ha sido mi ilusión el poder desfilar. Sí. De modelo. Uh-huh. Y ahora, como ya se ve que ya no hay que ser tan delgada ni famosa, digo, pues esta es mi oportunidad. Y digo, pues voy a llamar a ver si por lo menos me podían dejar un pase. ¿Pero pases para ver el desfile? No, no, para de pase yo. O sea, desfilar yo. Pero es que eso ya está elegido. Eso ya está contratado, por lo visto, ¿eh? Ya está contratado. Eso ya está cogido, claro. Para Cibeles ya está cogido hasta el viernes día 22. Ya. ¿No sabes qué pasa? Que como ahora ves por la televisión que cualquiera... Sí. Vamos a ver, que no cualquiera, pero las chicas son muy monas y todas están muy bien. Sí, que han pero subido como, claro, el IPCS. Uh-huh. ¿El IPCS? Lo que hayan subido, eso. La masa muscular. La tasa de eso, la han subido. Sí. Y pues a ver si me dejaran a mí. Es que ha sido una ilusión toda mi vida. Yo fui mi Rebollar en el 95. Sí, lo único que ya le digo, que Cibeles está ya contratado todo para finales de esta semana. ¿Y para la otra semana? Claro, llámeles el lunes a este mismo número, que ya estarán aquí en el recinto, claro. Y ya le podrían atender. Claro, pues sí que lo voy a intentar, porque mira, mi ilusión es de mi vida, es de desfilar. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, te casas y pues eso, los chiquillos, uh-huh, te abandonas, y ahora la verdad que estoy entrado un poco en carnes. Uh-huh. Peso 75, uh-huh, y unos 58, pero vamos, que estoy muy bien todavía, uh-huh, que tengo la masa muscular esa la doy. ¡Qué maravillosa forma de despertarse cada mañana! ¡Voy de hormiguero, el hormiguero! ¿Qué dices? No somos nadie. Con Pablo Motos. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Otra forma de levantarse cada mañana. Pensamientos paralelos. Sí, paralelas. Pensamientos paralelos. Y paralelas. Bueno, pues el tema de Ipanema, el asunto de Sagunto, es lo de el ácido bórico. El olor a pies. Ayer aparecía toda página en El Mundo un informe que decía que el Ministerio del Interior y la Policía Científica habían falsificado un documento que relacionaría ETA con el 11M. Ahí lo lleva Mangurrián, le han metido hasta en el carnet de identidad y, bueno, El Mundo sigue en sus 13 diciendo que, bueno, que ahí había tal. Lo cierto es que el ácido bórico, una vez investigado, bueno, es que había 5 años de diferencia y en un piso franco de ETA había ácido bórico y a uno de los relacionados con el 11M, 5 años después, también le descubrieron ácido bórico. ¿Para qué sirve el ácido bórico? Lo hemos dicho desde el principio del programa, que es para el marisco, cuando tiene las cabezas negras, volverlas rosas. O sea, que en todos los restaurantes de marisco ya cabe, ya te digo. Puede haber. Voy a verlo. ¿Y las pescaderías? Para matar cucarachas. Para fabricar cosméticos. Y para el olor a pies. No vale para hacer bombas. Se está vendiendo como churros desde ayer. Bueno, no vale para nada que estalle, porque es un material estable. Y hoy lo pide el cuerpo, la parte más olorosa del cuerpo, al menos de algunos. Pensamientos paralelos y paralelas, os pide hoy historias de olor a pies. 905-11-80-80. 905-11-80-80. En el público hay uno que se ríe y que le deben de oler a perro. Perdona, pero en la biblioteca estaba yo un día estudiando en la facultad y se viene un amigo conmigo, se sienta al lado y está caracterizado porque le huele mucho los pies de siempre. Sí. Y de repente empiezo a oler eso, que era un dolor de cabeza horroroso. Yo diciendo, madre del amor, cómo es tan mamón de haberse quitado las zapatillas aquí en medio de la biblioteca con lo que le huelen. Le digo, tío, haz el favor de ponerte las zapatillas. Me dice, no, si no me las he quitado. ¡Oh! Oye, yo tuve que compartir Increíble. Habitación de hotel. Éramos muy jóvenes, no teníamos pasta y entonces estábamos 5 personas en una habitación de hotel y había uno que era una cosa espectacular, que era el olor. Entonces, cuando se dormía, le echábamos frufris este en los pies, pero ya acabamos por tirar en las chanclas. Porque decíamos, tira las chanclas, lávatelas, y como no las tirabas, se las tiramos nosotros y luego no las encontramos. Por aquello del ácido bórico y la polémica falsa, vamos con historias de olor a pies. Ismael, buenos días. Hola, buenos días, amiguitas. Adelante, machote. Pues mira, yo al principio de salir con mi novia, pues le olía un montonazo los pies, de una manera exagerada. Tanto que cuando estábamos viendo la televisión y demás, se quitaba los calcetines y era tan fuerte el olor que hasta me producía lágrimas. Era exagerado. Y ella se creía que te emocionabas con ET, ¿no? Sí, no sé si sería amor o qué, pero eran lágrimas lo que me producía, eran fuertísimos. Igual era el ácido bórico mezclado con el... ¿Y lo solucionaste o no? ¿O la dejaste? Sí, gracias a Dios ya la cosa va un poquito mejor. Un poquito. poquito mejor, se ha puesto una se le ha atrofiado la pituitaria y ya no. Y ella te dice, ya no lloras como al principio. Claro, claro, ya no me quieres como antes, seguro que ya no lloras, solo se le erizan un poco los pezones con el olor, pero nada más. Historias de olor a pies. Julián, buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Cuéntanos, cuéntanos. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, mira, verás, no me ocurrió a mí, le ocurrió a mi novia. Estaba en Madrid, en un hotel, en una convención de estas de Fitur. Y bueno, pues la compañera, sabes, muy modosita, muy bien arreglada y tal. Estás 1,80 m, rubia. De repente se quitan los zapatos y dice que un olor a pies. Se tuvieron que ir todas de la habitación. Fue bueno, o sea, terrible. ¿Sabes? Ves a la chica y dices, bueno. A bueno. Todas esas les huelen los pies. A todas esas altas rubias les huelen mogollón. Sí, bueno, la mía es morena pequeñita. A esas no. Esas tienen los pies se pueden comer sopa. Es una eres morena, ¿no? Entonces. Yo castaña del montón. Sí. Así, del montón. Castañuza. Rubiaza. ¡Papa! Vaya metro, se está bien puesto. Vale. Vale. Fresca. Daniel, buenos días. Hola, buenos días, hormiguita. ¿Qué pasa, hormigón? Pero bien gordo, además. A ver, vámonos. A ver, mira, yo tenía un colega que le robé un día a mi abuelo las llaves de la casa del pueblo. Sí. Y nos fuimos todos por lo típico, para esperarnos la fiesta padre. Muy bien, muy bien. Y a la que llegamos, pues no teníamos por dónde dormir y tuvimos que compartir cama unos con otros. Menos yo, que me quedé con la de mi abuelo, que era la más grande. Sí, el hormigón. Y a las 4 de la mañana, cuando estábamos todos pues ya un poquito... Sí, bueno, borrachitos. Sí. Empezamos a sentir un olor, es que un compañero se había quitado los zapatos. Madre mía, tuvimos que tirar la manta al día siguiente. Un olor, pero vamos, es que hasta mi abuelo decía que se había quedado el olor esperado. Decía que se había muerto en casa. No sabía que se había muerto, que algo tenía que haber por ahí un ratón o algo. Oye, no, es cierto. Un ratón o algo. Un ratón o algo. Es cierto que hay olor, hay algunos olores a pies que no se van. Ya te digo. Y que tienes que lavar las cortinas y todo luego, pues no se van. Y quitar las pantallas de las lámparas. Es un problemita. Bueno, gracias, maestro. A ver, ahora, Javi. Buenos días, Javi. Hola, buenos días. Adelante, cuéntanos tu historia de olor a pies. Estoy nervioso de cojones porque estaba dormido y os he oído y digo, esto lo tengo que contar. Digo, qué bueno, grande. A ver, soy fisioterapeuta. ¿Eres fisioterapeuta? A ver, escuchemos lo que tú hayas visto. Javi, fisioterapeuta, olor a pies, suena bien el principio este. Aparece un amiguete el otro día en la clínica, constructor o un buen puesto en la obra de la construcción, ¿no? Que tiene posibles para limpiar sus pies. Bueno, pues viene, que me duele la planta del pie, no sé qué, bueno, fácil de implantar. Digo, descánzate, es que vengo de la obra, vengo a trabajar todo el día, no te preocupes. Se quita el calcetín verde, digo, la madre que me parió, digo, mira, te vas a casa, te pones hielo y vienes mañana. Con el hielo con jabón. Se lo dejé caer. Sí. Al día siguiente viene el mozo, le cojo y digo, bien, se quita la bota, pasé un calcetín azul, curioso, se lo quito, le veo el pie y digo, muy bien. El caso es que le veo una uña un poco rara para el tema de podología y tal. Sí. Y le digo, déjame que lo compruebo con el otro pie. Se quita la otra bota y aparece el calcetín verde de ayer. Se había lavado solo uno el tío. ¡Pero qué bueno! Vamos a ver, no hay sequía. No, es un ecologista. Es que, cínico. Para lavarte solo uno, o sea, dije, mira, tío, pues nada, esa es la historia. Que no está mal. Es fenomenal. Es que tú no le dijiste que se lavara los dos. Claro, di las cosas claras. Yo le dije que te pusiera hielo, es que... Ya. Di las cosas claras. Bueno, sabéis que hay una polémica, que El Mundo aparecía ayer en un titular diciendo que ETA y el 11M estaba relacionado por una historia de un ácido bórico. El ácido bórico resulta que es una cosa que es desodorante para pies y al final ni estalla ni nada. Esos son los pensamientos paralelos y paralelas de hoy. Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos tu historia de olor a pies. Pues mira, mi historia es de que cuando yo era pequeña, mis padres, para deshacerse de mí en verano, me mandaban de campamento. Y claro, con 11, 12, 13 años, la higiene anda un poco escasa en medio del monte. Entonces, claro, tú te metías en la tienda de campaña por la noche a intentar dormir, y cuando te quitaba las botas de montaña, que a lo mejor llevabas 5 o 6 días sin ducharte, sudado, sucio de barro, que a algunos se le escapaba algún pedete, y el olor a pies, aquello, vamos, nos despertábamos por las mañanas con unos dolores de cabeza. Que no había quien subiera a la montaña al día siguiente. Por eso lo llaman colonias. Claro. Claro, colonias. Es que, claro, todo esto lo unías al olor a hután, antimosquitos, y ya era, vamos, el colocón. Y al olor a hormonas, porque a esa edad todo huele más. Huele. Te huelen los sobacos más, hueles a rayos. Sí, sí, sí. Las hormonas las tienes totalmente, vas al todo monte, en ebullición. Vas al monte, que eres un chiquillo y dices, veremos animales, no se ve ni un animal, han oído todo. A ver, Freddy. ¿Cómo puede ser que sin haber animales huela a vaca? Claro, claro. Freddy, Freddy. Tiene la visita. Freddy ya viene aderezado. Vamos a ver. Mientras me hago que caer en el jacuzzi, os diga. Bueno, Pocholo, adelante. Estábamos de fiesta, yo llevaba cerca de 3 días sin asomarme el agua. Y entonces decidí quitarme la deportiva en la peñita que teníamos y eso. Entonces, claro, hubo un vacío total de la gente, se fue corriendo todo el mundo y tal y cual. Digo, no os preocupéis, que ahora mismo me lo lavo, que a ver, dadme algo de limpieza. Me traen un bote de amoníaco, me lo echan en los pies, empieza aquello a sacar espuma, una ristra de espuma, todo el mundo con botellas de Coca-Cola echándome en los pies para que se apagara la espuma, porque vamos, reacción química tremenda, vamos, asquerosito. Pero qué reacción más rara, el amoníaco que haga espuma, que sí. Tendrías tú ahí. No, amoníaco había subido. Y hubo un segundo que dice, no, amoníaco no, era Coca-Cola. Entonces estaba en Coca-Cola. Bueno, hasta luego, JXM, 14. Vale, vale, Valdi está a la mínima para poner música de maquinita. Que es lo que le mola a él. La última historia de olor a pies. Javier, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mira, es relacionada a pies, pero es curioso lo que me pasó. Con el trabajo y compartía taquilla con un compañero y resulta que un día vi un olor muy fuerte dentro del cuarto donde nos cambiamos y, claro, todo esto pues lo relacionaban con que me olían las zapatillas de deporte con la que trabajamos. ¿Sí? Entonces empezó a decirme que me comprara Fungosol, una marca para el olor de pies. Y yo, ni corto ni perezoso, pues fui y me compré los polvos para usármelos en los pies, supuestamente porque molían, ¿no? ¿Sí? Yo en casa pues no sentía nada de dolor en los pies. Y resulta que luego, con el tiempo, nos enteramos de que tenía una bolsa de marihuana dentro de la taquilla y era lo que olía. Y él decía que eso era olor de pies. Ay, qué Y vosotros qué ajenos a la marihuana estáis. Anda, que no se reconoce fácil. Uy, qué olor a pies más rico. Qué hambre me está dando. Todo fuera con ellos. Aquí nariz de oro. A ver. Pensamientos paralelos y paralelas. En un momento, el tiempo de marro. Piedraíta, se me acumula la faena, ¿eh? Centro de Yoga y Estudio de Pilates Surya Veda. Se imparten clases de Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Yoga Terapéutico, Yoga Suave. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados por la mañana. Magistrado Manuel Artime, 26 bajo, zona Juan Flores. www.suryaveda.com. Trae el cuchillo rápido, que ya han traído la pizza. ¡Silencio! Para hacer buen cine ya no hace falta salir de casa, porque ahora con Coca-Cola y en Pizza Móvil, por pedidos superiores a 18 euros, te regalamos las películas Rai, 8 millas o El mito de Burne en DVD. ¿Qué más puedes pedir? Móntate un plan de cine. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. ¿Un apartamento a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. ¿Y lo de los Beatles a la una? a las 2, a las 3. Te lo compro.es. Todo, absolutamente todo lo puedes comprar y vender en el portal gallego de subastas líder en internet. Y que solo cobras si se realiza la venta. A la 1, a las 2, a las 3, te lo compro.es. La Opinión a Coruña presenta Nuestra Cocina, una colección compuesta por 17 tomos a todo color que recorre la gastronomía de España por sus diferentes autonomías. Primera entrega domingo 24, totalmente gratis, la Comunidad de Murcia. La Opinión a Coruña, tu opinión cuenta. Empresa patrocinadora de la Vuelta al Mundo de Vela, Galicia 2005-2006. Diversión, espectáculo, emoción. Si te gusta el fútbol, te gusta Localia Televisión. ¡Go! Todos los domingos te ofrecemos el mejor partido de la División de Plata del fútbol español. 90 minutos de buen fútbol, de buena televisión, totalmente gratis. Este domingo a las 5:30 p.m, Sporting de Gijón, Málaga. Si aún no nos ves, llámanos 902-2555-55. ¡Go! Localia Televisión. Frente de batalla. ¡Batallón al ataque! Mi general, es que me he quedado sin batería en el móvil. Pero soldado, esto es la guerra. Aquí el móvil no sirve. ¿Qué hora es? Es que como estoy sin móvil, pues la hora no sale. Pero vamos, debe ser las 9. ¿Las 9? Sí, las 9 y 1 más o menos. ¡Al ataque! ¡Fuego al 9! Mi general, es que el 9, como es múltiplo de 3... pues tampoco salen. Pues me cago en todos los múltiplos de 3 y en el número pi. ¡Hola! ¡Hey, esta es ya la tercera hora de No Somos Nadie! Bueno. Hoy es viernes 22 de septiembre. Hace un momentito hacíamos la noticia del ácido bórico, que es la primera de todas que viene hoy en todos los periódicos. La polémica del diario El Mundo, el ácido bórico, la relación entre ETA y el 11M, que al final ha resultado ser un desodorante de pies que no explota, o un matacucarachas. Y entre las cosas que hemos dicho que servía como conservante de marisco. Esto es antiguamente... Es que Raquel... Hace 4 días. Claro, Raquel Martos es de la época del blanco y negro. El 1, 2, 3, respondo otra vez. Entonces, pero esto ya no se usa, al menos legalmente. Lo prohibieron. Al menos legalmente. Lo prohibieron, pero alguien lo sigue usando. ¿Hay alguien? Cuando le pilla le meten paquete. Pero... camuflador de gambas pochas. Sí. Exactamente. Claro, está prohibido porque es trampa, es malo. No se hace. No es bueno para la salud. Claro, quita el olor a lo mejor. Claro. Te pone la gamba negra rosa. El olor a piel de las gambas. Exactamente. No lo son muchos pies, ¿eh? Son muchos pies. Esto nos ha dicho mucho. Llega el tiempo de Marrón. Buenos días. Bueno, Pablo, hoy vamos a hacer el tiempo con un clásico latinoamericano. Juan Luis Guerra. Bien. El hombre de la otitis eterna, Pablo. Sí. Que yo te diría, Juan Luis, tío, si te duele tanto el oído que no para de tapártelo todo el día, a lo mejor no te deberías haber dedicado a la música, te podrías haber dedicado a otra cosa. Sí. Pero eso sí, nos ha dejado frases tan buenas en su carrera como, ojalá que llueva café en el campo. Qué bonito. Nos ha jodido, Juan Luis, porque tú llevas sombrero. Pero si no llevas sombrero, no veas cómo pica eso, te deja la cabeza echando un cristo. Pero hoy hacemos el tiempo con él y en vez de elegir este tema, ojalá que llueva café en el campo, he elegido otro por la palabra rara que lleva, que es me sube la bilirrubina. Ah, ¿eh? Qué bonito. ¿Eh? Bilirrubina es una palabra que merece la pena decirla a todo momento. Así que vamos con ello y vamos con Juan Luis Guerra. Adelante. Juan Luis Guerra, no me lo puedo creer. Hoy la pachanga del pueblo. Y ya llegó el huracán Gordon. Que muy gordo en el parecía, pero al final no fue pa' tanto, se quedó todo en tontería. Eso sí, cae el agua a borbotones, yeah. Que va a dejar el norte cosa fina. Si hoy te vas de compras al Cabravo, yeah. Vete en canoa que esto es una ruina. Y madura hasta el domingo. Mañana va a llover todo el día, te pones de agua hasta las patas, Te calas todas las zapatillas. Zapatillas. Por el sur solo algunos nubarrones. Yeah. En el norte además el viento atina. Ah. Que te pilla el paraguas a destiempo. Yeah. Y te lo va a dejar hecho una ruina. Te llega el agua a la rodilla, ay, te llega el agua a la rodilla, te llega limpia esa casilla, ay, te llega limpia esa casilla, te cala toda la cosilla, ay, te cala toda la cosilla, pareces una pescadilla, ay, pareces una pescadilla. En cuanto a las temperaturas, la cursa sigue parecida a la cursa, descienden menos en Canarias. Allí sí sigue la calina, pero en el resto llevan los pezones, como si fueran de un lápiz la mina. No esperes que la cosa se mejore, hasta este lunes yo me olvidaría. Te llega el agua a la rodilla, ay, te llega el agua a la rodilla. Desde Galicia hasta Castilla, ay, desde Galicia hasta Castilla. Te cala toda la costilla, ay, te cala toda la costilla. Pareces una pecadilla, ay, pareces una pecadilla. Hasta ahí. Aunque veo que estáis animados, ¿eh? Al final. ¿Es cierto? Toda la costilla. Te cala toda la costilla. Es que no me da tiempo a hacer todos los coros. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. Estamos preparándolo todo. Juan Herrera está a la cabeza de esta aventura una vez más. Está preparado ya el segundo CD. Bueno, estamos ya, como aquel que dice, calentando motores. Vamos, el CD está que nos quema la punta de los dedos. Estamos ya esperando salir, que si Dios quiere será el día 9 de octubre, donde saldremos con este disco segundo. El primero hay que decir que fue un éxito extraordinario. La verdad es que se agotó inmediatamente y estamos con el segundo ya a punto de salir, y tiene una calidad, yo diría que como mínimo igual que el primero, si no mejor. Y bueno, también estamos esperando recibir vuestras canciones para este, para el tercero, que si todo va bien saldrá el próximo año. Necesitamos vuestra colaboración para el próximo concurso, que como sabéis se abre este día 9 de octubre, pero la terminación debe ser en el final de septiembre. Uh-huh. Así que hacer el favor de daros prisa, mandarnos las piezas, porque estamos ya realmente un poco nerviosos. Claro. Necesitamos esas canciones, las canciones hechas con instrumentos, eso sí, no convencionales, por o supuesto. Los instrumentos convencionales, pero hechos o utilizados de forma no convencional. Efectivamente. Hemos recibido ya algunas cosas, la verdad es que apuntan muy bien, pero necesitamos más. Más. Tienes toda la información, si la necesitas, en la web de M80, apartado concursos, en asenjucigarro.com. Ecovidrio, músicas minúsculas. ¿Hay algo más importante que tu salud? El País te acerca la guía de la salud de la prestigiosa Clínica Mayo para que cuides de ti y de los tuyos. Una obra especializada donde aclarar dudas e interpretar los síntomas más comunes para mejorar el bienestar de toda la familia. Este domingo, primera entrega y archivador gratis. Y cada lunes, martes y miércoles, una nueva entrega por solo un euro con El País. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria, lo de despertarse a las 7 de la mañana, incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que uno tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Ananda es el nuevo disco de Paulina Rubio. Un álbum lleno de talento en el que han colaborado artistas como Coti, Juanes. Paulina Rubio va a convertir su nuevo CD, Ananda, en el mejor disco de pop latino del año. Consíguelo ya y llévate de regalo un DVD exclusivo. Solo en tu espacio de música, El Corte Inglés. Continuando con la mayor promoción de la historia en el décimo aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Oiga, yo tengo 7 hijas que son 7 maravillas. Evidentemente no son estas. Nos referimos a la Isla de Pascua, el Taj Mahal, el Machu Picchu, la Ópera de Sydney. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es utilizar tu tarjeta Travel Club. Infórmate en travelclub.es. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. Necesito toda la información, Herrera Juan. De todos los titulares que hoy veo, el que más me gusta, Pablo, es este. ¿Cuál? España, dos puntos. El país de los 328.000 bares. ¡Ole! ¡328.000 bares! Para que os deis una idea alterita. En Andalucía, que es donde más hay, numéricamente, ¿sí? No por porcentaje, ¿sí? Hay 54.900. Toma. Pero para que te deis una idea, solo en Madrid, ¿sí?, hay 34.912. 34.912 bares. Y no encuentras una silla, cuidado. Qué exagerado. Tospetajo el de fútbol. Por cierto, estos bares yo creo que los patrocina la Federación Española de Baloncesto. Porque el macho ibérico, cuando hay furbo, entra en el bar y estira o elonga su cuello hasta llegar a un tamaño. ¿Tú no ves? Sí. Que están ahí un grupo de gente pegada a la barra con el cuello estirado. Eso lo hace la Federación Española de Baloncesto. Luego dan los buenos resultados, claro, que dan. No, ahí viene Gasol. Están entrenando. Su padre, el padre Gasol, llegó a tener el cuello más largo de España. Hombre. Claro, le llamaban. Sí, yo no sé si a ti te pasa, pero yo sí que reconozco que hay una imagen que en este momento, cuando estabas hablando de los bares, la tenía así en mente como una cosa de placer absoluto, que es entrar a un bar, ese una momento caña. De entrar a un bar, mirar la vitrina y pedir una cerveza. Claro. Y mirar una vitrina y decir, ponme eso. Sepia. Eso, ponme eso, claro. Eso, lo que lleva grasa. Ese toda. Material grasuzo que hay ahí. Claro. Cuanto más grasa, eso que ya está amarillo que lleva ahí. Esa mayonesa dura. Pues para daros otras cifras y veáis y comparéis. En Valencia hay los mismos bares que en Madrid. 34.016. Pocos me parecen. En Cataluña hay 48.736. Pero en Ceuta y Melilla, para que te des una idea, hay 298 en Ceuta y 380 en Melilla, que no está mal. No está mal. 380 bares solo en Melilla. Bueno, es que y Ceuta no es muy grande, ¿eh? Por eso digo, que no está mal que tienen 300 bares. Sí, sí, o sea, sí, que sí. La verdad es que ese es uno de los titulares que me han gustado más. Hay otro que me ha gustado menos. Es uno de Clinton, que la verdad es que a los canarios no les gustará mucho. Dice Clinton, Canarias puede ser la mejor cara del futuro de África. Ahí queda el tema. Es como diciendo, ¿no? Sí. Pero bueno, son este tipo de problemas que están ahí, que se repiten y se repiten. Luego viene una alianza bastante preocupante. Carrefour se asocia con Disney para vender productos alimenticios infantiles. Una vez más, vemos cómo se meten los McGuffin. Teóricamente es un entretenimiento, una cosa de hobby, pero debajo hay un mensaje subterráneo, que es el tema de llevar a los niños al consumo. Por cierto, este es un asunto que denuncian también otros periódicos, y es que se dedican a las empresas de marketing a ir a los colegios y, sobre texto de entrar en un sorteo de una bicicleta, extraen información de los niños de su vida privada. Oye, un momento, ¿eh? Pues sí, un momento, pero ese es un tema bastante gordo, porque lo llevan haciendo tiempo. Ah, claro. Entonces, bueno, ahora la Asociación de Consumidores pues están un poco saliendo al paso de estas formas fraudulentas de utilización de bases de datos que luego después se van a utilizar para campañas de marketing y demás, demás. Sí, pero si te toca, ¿qué, macho? Pero, por ejemplo, no se puede hacer publicidad de productos... No, es que esto está prohibido. Tú no puedes extraer información de un niño. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, ahí está la manipulación, ya sabes, a los colegios, llegan allí... Pero eso, además de ilegal, es inmoral. Pues sí, pues efectivamente. Solo falta ya que engorde. Pues engordará, porque es cuestión de ver si ya voy a engordar otra cosa parecida. Claro. La policía ya ha identificado, como os decía antes, las siglas de los testaferros de roca, pero la imagen patética del día sin duda son estos caballos famélicos que aparecen en todos los periódicos, y la verdad, alguien debería hacer algo con esto. Que no sea pegarles un tiro, claro. Pero vamos, yo creo que darles de comer tampoco estaría mal. Otro asunto que viene por aquí, que a mí me llama mucho la atención, es unas palabras de Nacho Uriarte, que es el presidente, el aspirante a presidente de las juventudes del PP. Dice, Rajoy es muchísimo más joven que Zapatero. Pues yo te digo que viendo los pelo a pelo no me lo creo. No me lo creo. O sea, tú le ves a Zapatero y al otro... No, no me parece más joven Rajoy, sinceramente no. Ni fu ni fa, ¿eh? Yo no me les veo a ninguno de los dos bailando máquina ni nada de eso. No les veo. O sea, yo a Zapatero le veo un aleteo de brazos. Son un poco rancios los eso dos. Eso valdría para bailar la yenca o algo, pero algo no más creo de que los diera 60. Mucho más. Y de cintura los veo un poco espesos, sí, a los dos. No me parece que estén muy allá. La Vanguardia sigue con otras informaciones. Por ejemplo, el presidente de Extremadura, Ibarra, se quiere ir sin sueldo. Él ha dicho que quiere irse sin sueldo, quiere irse a trabajar. Pero resulta que el PSOE y el PP no le van a dejar. Se crea un precedente. Están empeñados, lo digo por eso, están empeñados en que cobre. Ya. Pero Ibarra, tienes que cobrar. Y otro, no quiero, yo me quiero ir a trabajar. Pero claro, si este no cobra, los sucesivos presidentes de otras comunidades, claro, a lo mejor claro, les quitan las secretarias y los coches privados. ¿Cuántas secretarias y tiene bono? Así que ahí queda. Creo que tiene ¿cobrará Ibarra o no cobrará? Cobrará. Cobrará, y si se pone tonto, cobrará. Pero que lo done a una ONG. Y a lo mejor hasta le dejan un palacio. Bueno, hay una frase, Pablo, que encierro con esto, que me gusta mucho. Anguita, el irredento, presentó un libro aquí en Madrid ayer, y dice el tío, sacaré mi puño de la tumba, soy un combatiente. Toma. Toma, pues sí, pues está muerto el puño. Ahí queda ¿qué eso? Nivel. Ahí queda eso. Miriam. Buenos días. Buenos días. No estoy sorda, Pablo. Es que a mí me gusta poner energía. Él está sorda. Ha llegado el viernes y vamos a pasarlo bien en M80 Radio, por lo menos vamos a intentarlo con todos los éxitos de los 70, los 80 y los 90. ¿Os acordáis de Europe, no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues que sepáis, andarán, porque que vuelven a la escena musical. Esta banda de los 80 que dio la vuelta al mundo con The Final Countdown, ahora a finales de octubre edita nuevo disco, se llama Secret Society y no sé a qué sonará. Dicen que se han renovado un poquito. Os dejo con este clásico de M80 Radio, el Tino Nino, Nino Nino Ni, que más de uno, pues ya sabéis que intentó tocar con su casi yo cuando era jovencita en el colegio. Lo intenté, pero como que no te sale. No salió. No salió. Yo cumpleaños feliz, de ahí no pasé. Bueno. Venga, hasta luego. ¿Cuántas crías tienen? Dan a luz dos o tres cachorritos que nacen ciegos. Y tan pequeños, que solo pesan un kilo. El País acerca a los niños sus animales favoritos en una colección única para que se diviertan aprendiendo. Este sábado el libro del tigre y el domingo el elefante por solo un euro con El País. Lechugas, tomates... Ah, que no se me olviden las cebollas, que mañana es sábado y está lleno.

¿Fran Blanco? ¿Eres Pablo? Sí. Pablo Motos, ¿qué leches haces tú aquí, metido? ¡Hola, Fran! ¿Es Fran Blanco? ¿Qué más? Fran Blanco, 40 principales. Hola, no, que estaba... ¿Cómo que hola? ¿Qué es esto, Pablo? Es un golpe de estado. ¿Se sienten? Ah. Que te iba a decir una cosa. ¿Qué? Que aprovechando el... la barbaridad de oyentes que tienes. Pero, escúchame, ¿tú estás aquí y yo estoy en M80? ¿Sí? Sí, tú estás en M80, o sea que tú... Y en los 40 también. Ahora estás en 40 principales y en M80. Esto como... nos están ganando en la audiencia. ¿Eh? Pero nos oyen... Ha sumado el doble, ¿no? A ver, Fran, a ver, dime. Sé que lo que voy a hacer igual no te sienta bien del todo, pero me quiero hacer una promo del hormiguero. Entonces, una nueva cosa, espérate un momento. Cadena Dial, por Susana. Por conseguir que no que nos durmamos en el trabajo. Sí. Ah, bueno, pues está muy bien. Está muy bien. Cadena Dial. ¿Perdón? Cadena Dial, Susana Gil, Javier Cárdenas. Hola, buenos días. ¿Y quién eres? Soy Pablo Motos. ¿Pero qué haces en mi programa, Pablo Motos? No, Cárdenas, que primero ha venido al mío, soy Fran de los 40. ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué habéis montado? ¿Un guateque o algo? No, esto es el corral de la Pacheca. ¿Qué es Pablo Motos? Pero también eres Fran Blanco. Ya, pero él me ha invadido a mí y ahora te está invadiendo a ti. Se ha roto la radio. Cárdenas, tú que estás más fuerte, dale tú el golpe. No, que Cárdenas tiene unos brazos que parece un armario, ¿no? ¿El motivo cuál es para que nos hayas invadido? Es que el motivo es que el domingo empezamos un programa que se llama El Hormiguero. Sí. ¿Vale? En la tele. Y ya sabéis que enseguida, en la tele, enseguida te echan. Ya. Oye, hemos escuchado tu promoción. Sí. Es muy buena. El rap nos encanta. ¿Eh? Pero nosotros queremos emularte también un poquito, un regalo, para que veas que pensamos en ti, Pablo, y te deseamos un montón de suerte. Ay, qué bien, uy, qué bien. Bueno, un aplauso. El 80 para 40 principales para Cadena. Espera un momento. Radiolé, buenos días. ¿Perdona? Radiolé, hola, Rafa. Hola. Rafa Cortegana, buenos días, Radiolé. ¿Qué pasa? Estás junto... Es que ahora te lo va a explicar Fran Blanco, de los 40 principales. ¿Blanco? Rafa, soy Fran, de 40. ¿Hola? Primero me ha invadido a mí, Pablo, desde M80. ¿Sí? Luego ha invadido a Cárdenas, en Cadena Dial. Es como un virus, ahí, y ahora te ha tocado a ti, ¿Pero siento. Cárdenas también está ahí? Sí. Rafa, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, pero bueno, asómate por la ventana. Este tío coge, estrena un programa y le da por conectar en cadena con todo el mundo. Pero yo sé lo que pasa, Moto. Sí. Que tú lo que pasa es que vamos, tú como del país. O sea, aquí o te tocamos los sonajeros de la suerte o tú no estrenas programa, ya te lo digo yo. El sonajero de la suerte. Hombre, pues espérate, que aquí están los papás de los sonajeros, Soy Matías Pérez. Este escándalo. Mira, Pablo. Hey. Esto va para ti. Lo explico. Gracias. Lo explico, es que en el programa Café Olé, que hacen en Radio Olé, hay una cosa que es el sonajero de la suerte, que aquí tenemos los nuestros y nos los han mandado para desearnos. Está muy bien tu promoción, yo ya me pongo el domingo por la mañana al mediodía del 40 al 1. Claro, puestos, os decimos que ahora en Cadena Dial vamos con una broma de Isidro Montalvo que no otra pierda. Presento las fiestas de mi urbanización. El lunes en los 40 tenemos el disco de Alejandro Sanz. Nosotros también en Cadena Dial, a las 8 de la mañana. Bueno, yo voy a entrevistar al rey de España, pero da igual, ir donde queráis. Oye, un abrazo, gracias Fran Blanco, gracias Susana, sí. Pablo. Sí. Escúchame un momento, ¿da aquí tú ya con el sentido del programa o no? ¿Qué? Que siempre he querido ya con el sentido del programa. Estamos con Dios, encantados de todo. Vale, ahí estamos. Susana, Javier, 40 principales, Cadena Dial, Radio Le. Y ahora vamos a invadir la COPE. Pero... ¡Federico tiembla! Vamos a las 10:01 invadimos la COPE. El hormiguero a las 4:15, el próximo domingo en 4. M80 Radio. Rhythm and Blues. Rock. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Thank you. las 9:41 acaba de llegar la información total del cine con Laura Llopis. Cine, cine. ¡Ay! Lo primero es antes. Vamos a apoyar el cine español. La máquina de bailar. Vamos a apoyar a Santiago Segura. ¿Qué falta le hace? ¡Venga! La máquina de bailar es una comedia española, como os decía, con Santiago Segura que como uno de los personajes. Está empezando el chaval, hay que darle un empujón. Atención a Santiago Segura, que sale en esta película de pelirrojo con el pelo rizado como Garfunkel, que ha dejado su pelo largo y calvo y se ha convertido en un empleado en el encargado de los recreativos y que participó en la juventud baila en la época de Fradejas y ahora quiere ayudar a un chico que cuidó la mascota del segurata donde trabaja, que la mascota es una boa albina que se le muere y el chico, para comprar otra, lo que se le ocurre es participar en el concurso nacional de la máquina de bailar. Ah. Y bueno, para eso le ayuda a Santiago Segura, que como os he dicho, participó en la juventud baila de Fradejas. Qué argumento, que ahí hay complejo. El guión no te lo crees, pero ahí está. Sí. Y luego... Que luego digan que se complica la vida en los argumentos, Custurica. No, pero esta película tiene lo suyo, porque es políticamente incorrecta, muy se mete con, pues yo qué sé, con la inmigración, con la Casa Real, y la verdad es que podrían haber sido más agudos, pero han hecho lo que han podido. Se llama La Máquina de Bailar, y como os decía, es una comedia española con Santiago Segura. Para los que van a ver estas películas, que ya sabemos que son siempre los que van a ver estas películas. Luego también se estrena una película de animación 3D, es una película americana, se llama La Increíble pero Cierta Historia de Caperucita Roja, y bueno, pues nos desvela cómo fue en realidad el cuento de Caperucita Roja. Caperucita se encuentra al lobo en la cama disfrazado de su abuelita está en el armario, el cazador con un hacha, eso ya está y sabemos todos. Pero es que resulta que lo que cuenta la película es que llega la policía, interroga a los cuatro sospechosos y empiezan a salir por ahí, empiezan a alargar y empiezan a salir cosas que desconocíamos de Caperucita, que es una rebelde, de la abuelita que es adicta al deporte de riesgo y al paracaidismo, que el lobo que es un... El mundo de las drogas y el cine. Exacto. Bueno, en España le ponen voces a Caperucita la musa de la modernidad, que es Leonor Waltin. ¿Sí? Amparo Baró. ¿Por qué lo tienes que decir con retintín? Perdona, la porque musa. La musa hay que decirlo así, la musa de la modernidad. Pues eso, Leonor Waltin, la musa de la modernidad. Amparo Baró, que hace de abuela. Carlos Latres, el lobo. También sale Ana Bela Alonso. Salen todos los de las Siete Vidas. Y bueno, dicen los críticos que, aunque ha sido un taquillazo en Estados Unidos, es una película bastante blanda. Que podrían haber hecho, haber sacado más ahí, más de lo que han sacado. Bueno. La Increíble pero Cierta Historia de Caperucita Roja. Vale. Animación 3D. Más y cosas. Luego hay una película independiente americana que se llama Gracias por Fumar. Como es independiente, pues tiene más libertad, es más crítica, es más sarcástica. Creo que se encienden un cigarro y luego llaman al timbre. No se fuma. De una puerta y se van corriendo. Aunque se llama Gracias por Fumar y es una película en la que se critica que no se pueda fumar. ¡Qué incorrecto! No fuman ni un solo cigarrillo en toda la película. Es que es americana. Bueno, ni los independientes siquiera. Bueno, por ser independiente, pues tiene un personaje que es muy irreverente, pero muy inteligente, que defiende a las tabacaleras, defiende que la gente fume, tiene argumentos como que las tabacaleras no quieren matar a la gente, que quieren que la gente esté viva para que siga fumando. No, en realidad son buena gente las tabacaleras. Claro. Por esa regla de tres, los bomberos quieren que haya incendios porque si no se van al paro, ¿no? Eso es una... La cuestión es que se hace preguntas como ¿qué pasa con los derechos de las minorías? ¿Qué pasa con los que quieren fumar? ¿Qué pasa con los que quieren estar gordos? ¿Qué pasa con...? Bueno... Divertidísima, yo no me la voy a perder. No te... A Joaquín Sabina creo que se le van a saltar las lágrimas cuando vaya a verla. Es una de las películas más interesantes de la semana, te lo tengo que decir. Sí, sí. Sale Katie Holmes, la novia de Tom Cruise, que tiene un momento magreo que dicen que ha sido censurado por Tom Cruise. Oye, Tom Cruise que esté quieto ya, ¿no? Bueno, Gracias por Fumar es una película interesante, a ver, independiente, americana. Si vais a verla, podéis fumar en las salas donde la proyectan. Y ahora una película de cosas de chicos. Ay. Se llama Los amigos del novio, es una comedia americana también, una comedia urbana, ¿eh? Y está dirigida por Edward Burns, que es este de los hermanos McMullen, que os acordáis de la película de los hermanos McMullen, que va de cosas de chicos también, ¿no? Pues no sé, es que no sé cuáles son las cosas de chicos, Laura. Pues mira, treintañeros que bueno, que antes... No arrastres las S, que te estoy notando ya. Te ves sarcasmo. Treintañeros que antes de la boda tienen miedo al cambio, tienen vértigo, macho, estoy preparado para casarme, estoy preparado para tener hijos. Pero esas son comedias románticas para mujeres. No, perdona. No, las mujeres nos hacemos otras preguntas. Las mujeres nos preguntamos otras cosas. ¿Qué os preguntáis, las mujeres? Se preguntan por qué tienen miedo al compromiso, por qué no se quiere casar conmigo, por qué no quiere tener 10 hijos. ¿Por qué no me quiere como antes? Es ¿Por qué no me quiere? Escucha, ¿por qué no me... ¿Por qué en cuanto me dejó se casó con otra y tuvo hijos? La cuestión es que los amigos del novio, esta comida urbana americana de Edward Burns, pues lo que hacen estos tíos es que antes de la boda se junta con los amigos de siempre y hacen todas aquellas cosas que hacían en la adolescencia, como tocar en un grupo, irse de juerga, bueno, pues todo eso. El miedo al cambio que tenéis los tíos. Los amigos del novio, también está Mi Super Exnovia, es una comedia romántica con Uma Thurman. Ella es una super girl que se vuelve loca cuando el tío con el que sale le dice que la deja, y entonces, como es super girl, le hace las putadas más gordas que se le pueden hacer. Siendo super girl como es, lo puede cuelga de la foto de la niña. Las películas del cine con Laura Llopis. Las películas jóvenes. Rock. Todos los éxitos de los 70, los 80 y los 90. Va a venir a salvar a las pobres hormigas. Pablo Motos, nos llamamos Tiger. Why? Did you hear the news? What? Raquel Marto se ha pasado la semana manipulando sonidos. Llegan los soniditos de Raquel. Y empezamos en el número 7, Pablo. Mariano Rajoy, que ha hecho su predicción sobre el secreto mejor guardado por el PSOE. ¿Quién es el candidato a alcalde de Madrid? Mariano Rajoy lo desveló. El tapado es Pepiño, que es un candidato atractivo, moderno y que goza con el respaldo de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Me encanta. Es un candidato atractivo, moderno. Soy también un poco escéptico. Bueno, teniendo en cuenta que Rajoy también predijo que España iba a llegar a la final del Mundial con Brasil, igual no es Pepín el alcalde. Pero bueno, nos vamos al número 6. Número 6, bueno, sí. Con la semana de la moda en Cibeles, que ha dado tanto que hablar en todos los informativos, en todos los telediarios, ha habido imágenes de Cibeles. Y no todo el mundo está tan acostumbrado a hablar de desfile de moda como Matías Prats. ¿Qué le pasó al presentador de Telenoticias en Telemadrid? Que tuvo un momento patinaje con los nombres de dos de los diseñadores más conocidos del panorama de la moda. Y van a ver a los sevillanos Victoria y Luquino, sus modelos. Victoria y Luquino, sus modelos. No les falta a Victoria y Luquino, con la que llevan con la masa de las modelos, que le llaman Victoria y Luquino, ¿vale? Nos vamos al número 5. Con Espe, la Dame Commander, que la hemos visto hacer de todo, pero no sabíamos que Espe también podría ser modelo, porque da la masa. Y nos la hemos querido imaginar en ese supermodelos, con ese superprofesor Valerio tan super histérico. Esperanza, la nueva revelación de la pasarela. Bueno, podría, pero no creo que me eligiera. Podría porque tengo más de 18, es evidente. Mido 1,67 y medio y peso 63, o sea que debo estar por el 22, 23. ¡No se habla! ¡No me eches la bronca! Chica, me estoy encabreando, soy nervioso. Histriónico. Daría mucho juego. Esperanza la vamos colocando en todos los programas y en todos Esperanza daría juego. Nos vamos al número 4. Y en la tele de Esperanza precisamente está Ernesto Sanz de Buruaga. ¡Anda! Que presentaba las noticias en Antena 3 con ese morro. ¡Ahí va! Porque él es de morro así, sí, sensualote. Sí, labio gordo. Sí, pues ha vuelto. Está en Telemadrid y atención a cómo se despidió el otro día. Tenemos que terminar aquí. El próximo martes les esperamos. Hablaremos de inseguridad ciudadana. Y me van a permitir una licencia para terminar, porque si no yo reviento. Ya lo saben, así son las cosas. Y así se las hemos contado. Volvemos el martes. Como lo de tu sonrisa te acompañe, pero el Ernesto... Cada uno tiene su cosilla. Si son las cosas, pues ya está, así son las cosas. Sin pun. Y nos vamos al número 3. Porque ha vuelto ese clásico que es Buruaga, pero se nos ha ido un mítico que es Ibarra, que después de 24 años en la Junta de Extremadura ha dicho que deja la política y se va a dar clases. El día que anunció su marcha estuvo con Iñaki Gabilondo y tuvo este momento francés. Bueno, y finalmente me han dicho que usted ahora se irá a dar clase de francés y que se lo ha olvidado un poco. ¿Vous voulez bien en francés o no? ¿L'avez oublié, monsieur? ¿Perdón? Que tiene que dar clase de francés, me ha dicho que se le ha ido un poco el idioma ya en estos años, ¿no? Sí, sí, se me ha ido un poquito. Bueno, yo quiero decirle a Ibarra que si tiene que recuperar un poco su francés y no quiere ir solo a la academia, yo le propongo tres compañeros de clase: Juan Carlos, José María y José Luis. Mira lo bien que se lo pasarían, ellos también tienen que mejorar el francés. Toulouse, el recibimiento, perdón. La libertad es una gran amenaza y a todos nos importa que la libertad finalmente triunfe. Monsieur le Président, Mesdames y Messieurs les députés. Merci, Monsieur le Président. Perdón. Bueno, va muy bien. Lo que sí que sabemos es que a Ibarra lo que se le ha dado bien siempre ha sido el castellano, y como se ha ido, hay que hacer un homenaje y recoger algunos de los momentos de Ibarra en estado puro. Esto es lo que nos ha dejado Juan Carlos en tantos años. No seas Ibarreche, vota sí. No te comportes como un vulgar cateto, porque hay mucho cateto ahora con este tema de la Constitución. Desde luego, la gaviota, el PP, esa negra. Pero negra. Esta es la que más ha sufrido las consecuencias de la marea negra. Está que no levanta el vuelo. Es que me aburro de hablar de si son nación o marciano, yo qué sé. Que este es un país que es una mala madre y una buena suegra. Maragall nunca paga. Está comiendo con él varias veces y a los postres se ha levantado y se ha ido. Me he quedado con las facturas. Yo no voy a apostar con Maragall. A mí me das tres pepinos, que paste con quien le da la gana. Y a mí me da tres leches, lo que paste. Que se metan en el ducto donde termina la espalda. Se metan en el ducto donde les quepa. Que se metan los cuartos donde les quepa. Es como el hombre con el que yo he soñado siempre. Bueno, pues nos ha dejado, pero otros se han quedado. En el número 2, Jesús Caldera, el ministro del marrón, que estuvo el otro día aquí hablando con nosotros de inmigración, del paro, de los autónomos, pero también habló de amor. Sí. Nos contó Caldera cómo enamoró a su pareja. ¿Usted cómo conquistó a su pareja? Muy jóvenes, porque yo, con la mujer que estoy casado, con la que tengo tres hijas, convivo desde los 15 años. ¿Ala? Bueno, ¿convive? No, a ver, la conocí a los 15 años. Ah. Me enamoré de ella con esa edad y me casé muy joven. Entonces, pues en mi ciudad, un municipio pequeño, en Béjar, pues nos conocimos en el parque. Y desde ese momento, hace ya 33 años, pues la sigo queriendo. En el parque. ¿Os imagináis a Jesús Caldera ahí con el que llevaría el pelo largo? No llevaría el flequillo de la becaria Bea, que llevaría el pelo largo. Porque si no, no, vamos, no se la ligan ni le vamos ni... Mira, ahí diciendo, comiendo pipas. ¿Qué cosas nos cuentan aquí los ministros? ¿Cómo mola? ¿Te juntas? Nos vamos al número uno. ¿Te juntas? Sí, espérate un momento. ¿En aquella época eran juntas? Sí, te juntas. ¿Sí? Te juntas, sí. Sí. Pero Damián le preguntó si le había dicho, ¿quieres rollo? Pero eso es eso. Es, no. Ahora ya estáis desfasados. No hay romanticismo ni nada. Estáis desfasados. Es mucho más bonito. Te juntas. Rollo, el rollo, junta, tronca. ¿Qué pasa? También dijo que eres cacho, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres cacho? ¿Quieres cacho? ¿Quieres pillar? Nos damos la paliza. Nos damos el palo. Un poco lo moderno. Qué tío, ¿eh? Qué cantidad de vocabulario tiene Damián, ¿eh? Da gusto. Es Lázaro Carreter, que para descanse. Bueno, nos vamos al número uno. Con las nuevas víctimas del casting de OT, los rechazados que no van a entrar en la academia, pero que a cambio entran en nuestra academia de grajos. Y son los que a nosotros nos gustan, son nuestros preferidos y favoritos. Mm. Va a estar difícil al final que elijamos a uno. Esta semana han ingresado estos. ¡Viva María! ¡Viva Victoria! ¡Afrodita! ¡Viva María! ¡Viva Victoria! ¡Cleopatra! Abrazadísimos los dos, acariciándonos, sintiéndonos la piel. ¿Y una en castellano me podrías cantar? En castellano. No se me viene una a la cabeza. A ver. Puedo ser de barrio bajo, underground, pero tu corazón se te ha declarado. Duty free, duty free, duty free. ¿Esto qué es? Yo no sé si eligió bien la canción, porque teniendo en cuenta que en Eurovisión igual el repertorio no era lo mejor. Bueno, bienvenidos aquí a lo que es el Operación Grajo. Ya está. Los sonidos de la semana con Raquel Marto. Entre dos aguas, y la diferencia está en que todo lo que estás escuchando no es un instrumento normal. Es un cubilete de parchís. El bajo está hecho con un bidón de agua y esta es una guitarra de feria, de tómbola. Y mira qué bien suena. Así son las músicas minúsculas. Estamos preparando el tercer festival mundial patrocinado por Ecovidrio y nos gustaría que nos enviases tus canciones, porque todas las músicas que salen aquí están hechas por hormiguitas, que es bien chulo. Llegará un día en que todas las sintonías del programa estén hechas por las propias hormiguitas. Que trabajen. En fin. Gracias por estar ahí. Estamos esperando ya vuestras piezas y nos marchamos. Mañana no. Pero pasado mañana sí. Sí. Ahora también trabajamos los fines de semana. Anda, mira. ¿Eh? A ver si buscamos algo el para el sábado, Pablo. El domingo estaremos intentando que lo paséis bien, que disfrutéis, que os entretengáis y que, bueno, si es posible, pues que, bueno, que os guste. El Hormiguero, a las 4:15 en 4, ahí estaremos. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta luego. Hasta luego.